En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a meter en la máquina del tiempo. Nos vamos a situar en el año 2040 y vamos a intentar averiguar cómo será por entonces el mundo, cómo será el futuro. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada con todo el equipo, con María Moreno en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y con un sumario que os presentamos ya mismo. Lo dicho, vamos a intentar averiguar cómo será el año 2040, cómo será el futuro, a todos los niveles, si es que existe futuro, por supuesto. Tenemos invitados, voces, documentos, un programa especial, una tertulia que solo puedes escuchar aquí, en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, tenéis un hashtag, almohadilla Rosa Vientos, en Twitter, podéis participar desde ya mismo, podéis comentar todo aquello que queráis. Podéis también decir cómo veis ese futuro, cómo veis ese 2040, por ejemplo, y formular preguntas a todos nuestros invitados de esta madrugada. En Twitter, almohadilla Rosa Vientos. ¿Sobre qué es lo que hizo Nixon en la carrera electoral cuando ganó en 1968? Vamos a hablar en Historias de la Historia con Javier Sanz. También vamos a tener Mujeres con Historia con Silvia Casasola, Azul y Verde. Nos iremos a Brasil. Muchas protestas allí en relación al Mundial de Fútbol, pero también protestas en relación a la deforestación, a lo que está ocurriendo con la madera. Greenpeace ha formulado la denuncia. También vamos a hablar de cine con José Manuel Escribano y de un enigma del que todos hablan, el HAM, un enigmático zumbido. Se escucha en todas las partes del mundo. No se sabe qué es o si son muchas cosas diferentes metidas solo en una. Vamos a tratar este asunto en profundidad con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvellal en las Crónicas del Misterio. También tendremos el mundo del cómic y abriremos la biblioteca para hablar de casas con inquilinos invisibles. Abriremos la biblioteca en donde encontraremos a Laura Falcó Lara. ¿Tendremos alguna cosa más? Os la iremos descubriendo a lo largo del programa que comienza ya mismo. Eso sí, antes os damos las primeras pistas para averiguar quiénes son los personajes ocultos de hoy. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Y bueno, yo no sé si nuestros personajes ocultos estarían tan encantados con lo que ha pasado hoy, que ha sido, vamos, ha conmocionado el país con la liga que ha ganado el campeonato el Atlético de Madrid. Y esperemos que no haya que esperar hasta el 2040 para que vuelva a ganar la liga el Atlético, que la gane antes. Mira, se nos ha quedado Fernando con la boca abierta y todo de lo que le estoy diciendo. Sí, completamente. Yo hablas tú y se me abre la boca, no sé por qué me pasa. Es algo, me pasa siempre, digo para que la gente lo sepa. Así que por lo menos confiando en que no sea así, sino que la liga se gane antes y tendremos ya dentro de poco la Champions League. Vamos a dar las primeras pistas en la noche de hoy. Nuestros personajes se interesaron por el mundo de la medicina. Uno se convirtió en médico rural y el otro en médico de la corte. Un inglés y el otro español. Los dos terminarían luchando por el mismo objetivo, combatir una epidemia que mataba a más de 400.000 personas anuales en Europa. ¿Quiénes pueden ser estos dos médicos? Pues ya sabéis, en almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quiénes pueden ser ellos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, A veces cuesta saber qué es lo que está pasando en el presente. Pues imaginen lo difícil que es intentar acercarse al futuro. Pero hoy lo vamos a intentar. Y hemos puesto una fecha, año 2040. Vamos a intentar averiguar qué armas pueden existir por entonces, cómo serán las guerras, cómo será la sociedad, en qué creeremos, qué descubriremos, qué pasará con el ocio. Todo cambia. Un buen ejemplo de ello. Hace apenas una decena de años, cuando hablábamos de este tema, cuando nos planteábamos cómo será el futuro y si nos controlarán y vigilarán, hablábamos de los chips que se estaban desarrollando y que podrían insertar en el futuro bajo nuestra piel. Han pasado 10 años y hoy no tiene sentido hablar de eso. Es que el futuro es invisible, es imprevisible, porque hoy llevamos ese chip encima. Le llaman teléfono móvil. Nosotros hemos facilitado el camino. Año 2040. ¿Cómo será? Hoy lo vamos a intentar averiguar. Con tres invitados, tres contertulios de lujo, por supuesto, en esta edición especial de Materia Reservada 2.0, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. ¿Cómo te imaginas ese 2040? Pues mira, es un pronóstico, pero yo creo que la base de lo que va a ocurrir ya la tenemos aquí delante, ¿no? Tenemos grandes avances en el tema, por ejemplo, de las prótesis. Tenemos grandes avances en el tema de los drones. Tenemos a una superpotencia como China que inevitablemente sigue creciendo y sigue avanzando. Esto hace que, bueno, que hay otro tema importante también que se me olvidaba y trascendental, que es la guerra de la información, la guerra de los servicios secretos. Hay algo que ya sabemos, hay algo que ya está, que es todo lo que no hemos analizado y hemos investigado y que Snowden dejó en evidencia, y es que todos los países, todas las potencias tienen capacidades de espiar sin límite. Pues si a todo esto que ya hay ahora le sumamos 25 años, bueno, pues realmente estamos en lo que yo creo que se lleva pronosticando hace mucho ya en las películas. Estamos en la época de los robots, estamos en la época de el control absoluto de los estados y luego hablaremos de otros organismos que nos controlarán y que sabrán al instante qué es lo que hacemos, y habrá pues eso, una guerra en la cual los soldados no contarán y que será una guerra absolutamente invisible. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Te conoce todos nuestros oyentes de los domingos, pero hoy había que contar contigo porque eres una persona que está muy al tanto de todos esos avances. Eres como un Julio Verne, pero del siglo XXI, que se rebusca absolutamente todo e intenta saber qué es lo que se está haciendo y que puedes tener una relevancia en el futuro. Por cierto, hablando de futuro, te preguntaba antes del programa por esa máquina, la máquina del tiempo. ¿Existirá para el 2040? Uf, yo lo veo complicado porque ni siquiera desde el punto de vista teórico está claro que podamos movernos en el futuro libremente. Sí que está claro desde el punto de vista de la relatividad que podemos ralentizar el tiempo, pero eso no es exactamente lo que entendemos a través de la ciencia ficción por una máquina del tiempo. Lo más fácil o lo más factible desde un punto de vista práctico son algunos experimentos que se están llevando a cabo para tratar de trasladar ya no personas en el tiempo, sino por lo menos información a partir de determinadas partículas subatómicas. Yo creo que ese sería el primer paso antes de plantearnos quizás el movernos por la línea temporal como sujetos, ¿no? Ahí yo lo veo más complicado. Y también está con nosotros esta noche Francisco Abad. Francisco, muy buenas. Hola, buenas noches. Francisco Abad es el coordinador de un libro en el que han participado decenas de personas que se titula Dentro de 15 años. Y el libro en su subtítulo se pregunta, escenarios improbables, dentro de 15 años lo ha publicado Lead Editorial. Dentro de 15 años o en el 2040, dentro de 25, da igual, en el futuro, ¿se cumplirán esas distopías tipo Orwell, tipo Aldous Huxley? ¿O hay que ser más optimistas? Porque una de las interpretaciones que se puede sacar de tu trabajo es que también hay que ver el lado bueno de las cosas que están ocurriendo hoy y esas transformaciones que se pueden iniciar a consecuencia de la situación actual. Así es, digamos que con un horizonte más o menos largo, la sociedad, la humanidad siempre ha evolucionado a futuro, ha evolucionado en positivo, y esa es la apuesta, ¿no? Nosotros desde el libro, es un libro que hemos escrito entre 28 autores, intentamos abordar algunos contenidos que no son habituales en los foros en los que se habla de prospectiva, que es lo más cercano a las personas, digamos, contenidos relacionados con la psicología, con la sociología, con el entorno personal y, en definitiva, con lo que podría ser una sociedad, digamos, más humana, una sociedad rehumanizada, que no sé si en estos últimos años pues nos hemos salido un poco por la curva, ¿no? En ese sentido, pues claro que los autores apuntan hacia una sociedad más tecnológica, pero posiblemente una tecnología al servicio de las personas, de unas personas que viviremos más, será una sociedad más longeva y posiblemente una sociedad en la que todos participaremos un poquito más y no seremos simplemente asistentes más o menos pasivos a lo que las instituciones decidan por nosotros, ¿no? Por ahí van como los grandes titulares. Este mismo sábado se han conocido los resultados electorales en la India. Es el país con mayor número de votantes. Uh-huh. Ha ganado con 300 millones de votos, y eso que son 1.200 millones en todo el país, uno de los candidatos. Esto ha ocurrido porque estamos hablando de unos países más poblados del mundo. Junto con China es prácticamente la mitad de la humanidad. Siempre que se habla de prospectiva, se habla de un futuro en donde la Tierra estará hiperpoblada. Quizá también deberíamos pensar en que igual no se cumplen todas esas perspectivas, e igual se logra controlar la demografía, ¿no? Ha habido muchos pronósticos catastrofistas que no vamos a relacionar ahora, pero que creo que conocemos más o menos todos, ¿no? Relacionados con la falta de alimentos, con la superpoblación, que luego no se han cumplido, ¿no? Entonces, por suerte, ¿no? Pensamos que desde luego la sociedad evoluciona hacia una situación que no es sencilla, pero que seremos capaces de avanzar en positivo, ¿no? Claro que avanzamos a una sociedad más tecnológica, con las ventajas y los inconvenientes que tiene. Las ventajas deberían ser mayores que los inconvenientes. Y en cualquier caso, quizás el mensaje de fondo, una idea que comparten los autores que han participado en este libro, que yo me he limitado a coordinar, digamos, a proponer el tema y a impulsar, es que hay una parte del futuro que depende de cada uno de nosotros, no solo de las circunstancias, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, pues cada uno en su entorno puede ayudar a construir un futuro en cada momento. Lo que hagamos o dejemos de hacer en cada momento quedará hecho o quedará sin hacer, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay datos objetivos que ahora mismo, es verdad que luego evoluciona todo, ¿no? Es decir, hace años creíamos que los emigrantes nos iban a solucionar la vida y ahora nos sobran los emigrantes, ¿no? Es decir, que hay pronósticos que fallan. Pero hay datos, por ejemplo, claros, y es que dentro de 25 años, si todo sigue así, no hay, no cambios humanos, sino cambios de otro tipo, por ejemplo, va a haber un grave problema de agua. Y si todo sigue así, bueno, puede evolucionar y se pueden encontrar temas eléctricos y energéticos. Pero lo que sí está claro es que si el tema del agua no se soluciona, va a haber dentro de 25 años estados con unos graves, gravísimos problemas. Y ahí, digamos, que bueno, la mano del ser humano puede aparecer, pero ya es más complicado que se invente algo, ¿no? El agua, los combustibles son cosas como muy importantes para el futuro de la humanidad y hoy en día pues está previsto que escaseará. Fernando, por ejemplo, vamos a ir hablando de determinadas cosas y determinados asuntos. Has estado revisando las investigaciones que se están haciendo ahora y que pueden llegar a cumplirse dentro de esos 25 años, ajá, en 2040. ¿Cómo serán las armas? Hemos revisado, por ejemplo, las armas antidisturbio, tanto que se habla sobre la problemática en las manifestaciones, sobre todo al final de las manifestaciones. Y la verdad es que los datos son tremendos. Ya no habrá confrontaciones con los asistentes, no será necesaria la figura del agente antidisturbios, porque se utilizarán unos cañones que con ultrasonidos generan una serie de consecuencias, provocan la dispersión de los manifestantes, provocan incluso determinadas heridas en forma de calor. Serán muy distinto esa, estamos hablando de algo que incluso ya se estaría experimentando en algunos lugares, en algunos momentos. Pero las armas de guerra se están preparando cosas para asustar, desde luego. Sí, es que hay dos tipos de guerra. Tú me hablas de alguna forma de lo que tenga que ver con lo que es el combate que se entiende ahora mismo. Hay una tendencia a que el soldado ya no vaya al frente. El soldado tal y como lo entendemos ahora, con su sangre, con sus manos, dentro de 25 años es bastante probable que sea un mero apoyo a ese combate. La tecnología ya está creándose, se está creando inicialmente sobre el cuerpo de los soldados, pero dentro de 25 años parece que habrá no tendrán que morir seres humanos, sino que irán los robots. Pero también es verdad que ya se están desarrollando una serie de capacidades, como arreglar la retina de los ojos para ver en la oscuridad. Se está dando capacidades a la mente para entender las cosas. Y por lo tanto, si esas investigaciones que ya están haciendo, que curiosamente están haciendo los servicios de inteligencia, están promovidas por ellos, es decir, algo que ya ocurrió en el siglo XX con las investigaciones promovidas por la CIA y por la KGB, ¿no? Entonces están promoviendo todo este tipo de cosas, y yo lo que creo es que vamos a los datos apuntan a que vamos a robots, pero también a que la guerra se va a hacer desde casa, es decir, se van a utilizar aviones, tanques y cualquier otro tipo de arma manejadas por un joystick, ¿no? Es decir, que la gente normalmente desde debajo de la tierra, para que nadie les pueda atacar, y desde lugares secretos, serán los que manejen esto. Esa tecnología, además, ya cada vez se hace más pequeño, con lo cual cada vez es más peligroso. Ya hay moscas que hacen de servicios de vigilancia tipo drones, con lo cual si damos 25 años, pues nos encontraremos que el combate en ese sentido no tendrá absolutamente nada que ver con los ejércitos actuales. Luego hablaremos de la otra guerra, me imagino, que es la de los ciberejércitos. Bueno, pues precisamente a propósito de esto que hablas, del desarrollo biológico del ser humano, que incluso podría llegar a convertirse en robot, y ahora nos habla Juan José Sánchez Oro sobre ello, vamos a escuchar un corte de uno de los grandes científicos de los últimos decenios, de Michio Kaku. Ese corte nos presenta un poco la idea de cómo pueden ser los robots, cómo puede ser, en cierto modo, el futuro del ser humano a ese respecto. Vamos a escuchar al creador de la teoría de las supercuerdas y otras muchas cosas, una de las voces más autorizadas del mundo en clave científica, Michio Kaku. Hemos visto en películas como La Guerra de las Galaxias o Yo Robot a fantásticos robots, compañeros con fuerza e intelecto superior al nuestro. ¿Qué ha sido de esos robots tan estupendos? No hay más que ver a Asimo, lento, torpón, apenas puede cargar con un soplete. Incluso ese comportamiento requeriría nuevos avances en cuanto a sentimientos, toma de decisiones y pensamiento. El progreso en este campo será lento en los próximos 50 años. Pero no me malinterpreten, habrá avances, pero no esperen que un robot como Asimo cuide de sus nietos. Y este robot significa que existe un paso, Juan José Sánchez Oro, desde el ser biológico al ser tecnológico, que en cierto modo nos vamos a convertir en eso o en súbditos de ellos. Sí, yo creo que el futuro, pienso que es muy emocionante. Yo creo que cualquier etapa de la historia es muy emocionante. Es cierto que también desde la historia es más fácil, como en economía, ¿no?, predecir el pasado que predecir el futuro, pero también observo que es, a mí por lo menos me crea sensaciones un poco contradictorias. No tengo muy claro en qué va a quedar la cosa, puesto que por un lado la ciencia me resulta muy estimulante, los grandes logros científicos, pero por otro lado hay una serie de condicionantes sociales que creo que pueden entrar en conflicto, ¿no? Yo pienso que el futuro debería ser más bien casi de los filósofos, o no ser, más que de los científicos, porque la ciencia al fin y al cabo no impone ningún tipo de moral, nos da una serie de posibilidades enormes para hacer las cosas, pero luego el uso que podamos dar de eso o no, pues lo estamos comentando en el caso de los robots, ¿no? Aquí exactamente donde se apunta ahora mismo el ámbito científico sería hacia eso que llaman el transhumanismo, que es efectivamente un momento que algunos han situado en torno justo a este año 2040-2041, que es el momento de la gran singularidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es el momento en el que seamos capaces de desarrollar una inteligencia no biológica que sea capaz, con un funcionamiento mucho más superior, mucho más complejo que la inteligencia biológica. Eso significa que vamos a tener dispositivos que incluso a lo mejor no somos capaces de comprender, y de esa manera nosotros tenemos que quedar subordinados a ellos. En cierta medida ya está ocurriendo, hay determinados modelos económicos que son tan complejos que simplemente nos sometemos a sus directrices, no podemos hacer nada más. Y lo que se está trabajando ahora mismo, dentro del punto de vista biológico, es, bueno, no solo biológico, sino también tecnológico, en tres ámbitos, que serían la robótica, la nanotecnología y la genética. Y ahí, claro, el abanico de posibilidades es tan grande que realmente el problema es qué es lo que no queremos hacer, seguramente, porque nos va a permitir desde trabajar no solamente ya a un nivel tecnológico creando inteligencia artificial, sino desde un nivel biológico hablando de la plasticidad del cerebro. Y eso significa que vamos a poder tener una serie de dispositivos integrados de alguna manera en nuestro cerebro de tal manera que sean parte de nosotros y que nos sirvan de guía, como tú señalabas antes un poco el teléfono, pero ahora la interacción o la integración va a ser mucho más intensa. Y ahí tenemos que ver lo que te comentaba antes, un poco qué ser humano queremos ser. Y ahí yo creo que es un debate más bien, entramos en dilemas éticos y dilemas de otra índole. Francisco Abad, la revolución tecnológica que estamos viviendo en esta era digital se está avanzando en los últimos 10 y 15 años más que en el resto de la historia de la humanidad. Y eso, evidentemente, va a tener en el futuro una importancia. ¿Hacia dónde se dirige ese avance científico? ¿Qué tipo de aplicaciones crees que pueden llegar a producirse? Bueno, pues quizá hacia una mayor, como decíamos antes, hacia una mayor humanización, ¿no? Uno de los mantras de Silicon Valley ahora, hablando de futuro, es que el 95% del software que utilicemos en los próximos 10 años está por descubrir, el 95% del software, que es... Y parece que no dejamos de descubrir día a día nuevo software, bueno, ¿verdad? Y el software no deja de ser un medio, es un algo en lo que nos basaremos, ni siquiera qué vamos a construir a partir de ahí, con lo cual el futuro está absolutamente abierto, ¿no? Y nos encontramos con una sociedad que, por ejemplo, va a ser más longeva, ¿no? Hay nacen muchos menos niños, desde luego en nuestro entorno, aquí en España, que mayores tenemos. Los últimos datos del censo en España, hay algunos que son muy facilitos de recordar, pero que muestran muy gráficamente hacia dónde vamos, ¿no? Hoy en España el porcentaje de personas menores de 16 años es del 16%. El de mayores de 45 es del 45%. Proyectémoslos eso a 2040. ¿Cómo será nuestra vida? ¿Cómo serán las pensiones? ¿Cómo serán los servicios sociales? ¿O nos apoyamos en una tecnología que nos ayude a resolver tantas incógnitas que ahora plantea simplemente esa evolución de la edad? ¿O estamos condenados a no sé qué? Si partimos de que evolucionaremos a mejor, pues ahí está la solución. ¿Y viviremos más, pero también mejor? Bueno, eso está por ver, esperemos que sí, ¿no? La idea no es solo vivir más, sino que haya más años de vida saludable, claro que sí. Pero eso requiere otro tipo de apoyos. Hablamos de robótica, hablamos de software, hablamos de apoyarnos en cosas, en herramientas que ahora ni nos imaginamos. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Te has estado repasando algunos de los informes que han efectuado corporaciones como la corporación RAN, que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, creando ideas, en esta ocasión prospectivas de futuro, también los informes de la Agencia Central de Inteligencia, y nos cuentan algunas cosas que, bueno, vamos a señalar y sobre las que después podemos ir hablando. Sí, en concreto, bueno, me he centrado en el elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia, publicado en la web publicintelligence.net, un sitio que alberga una serie de documentos que en algún momento han estado o están sobre la mesa del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad nacional. El documento, como decimos, que centra nuestra atención, está publicado en publicintelligence.net y presenta Mundos Alternativos, Tendencias Globales 2030, se titula y tiene fecha de diciembre de 2012. Es el quinto de la serie de informes al respecto. El esfuerzo, dice en su comienzo, lo habéis comentado también aquí hace un instante, como declaración de intenciones, es que los líderes piensen y actúen en el largo plazo para para que no ocurran los escenarios negativos y que sean los escenarios positivos los que tengan más posibilidades de suceder. Los puntos más destacados en el capítulo de economía, por ejemplo, se menciona a China, que se colocaría como primera potencia económica por delante de Estados Unidos. Debemos apuntar que según el Banco Mundial, noticias de comienzo de este año, pues este mismo año ya China podría adelantar a Estados Unidos. La cuestión igual es si interesa el global o el per cápita. El per cápita está uh-huh. claro que no, pero a nivel de poderío global, a nivel de poderío del Estado, del dinero que hay en las arcas públicas, por decirlo de alguna forma, China ya se ha colocado, ya está ganando esa batalla, esa guerra, ¿no? Y por el PIB sería a finales de este año. Mm. Estados Unidos lideraría, no obstante, a finales, en 2030, el ranking mundial en materia de nuevas tecnologías. No habrá un poder hegemónico, dice este informe, que en el capítulo de sociedad destaca problemas derivados del envejecimiento de la población. Esa pirámide regresiva de Japón es la que se destaca. La edad media en 2010 era 45 y en 2030 será 52 años. Proceso de urbanización que se dispara, destaca el informe también, especialmente en África. El 60% de la población vivirá en centros urbanos. Aumento de demanda de agua, alimentos y energía, especialmente en países de África y Oriente Próximo. En el apartado de energía dice el informe que el desarrollo de fracking en Estados Unidos les hará independientes energéticamente. Y respecto a conflictos, no habrá terrorismo islamista en 2030, guerra China-Estados Unidos improbable, según este informe, y las zonas de conflicto principales se localizarían en Oriente Próximo y sureste asiático. Aumento de la clase media, mejoras de acceso a la sanidad, educación, pero destacan un aspecto negativo que también habéis mencionado soslayadamente. Hay un mayor acceso a tecnologías letales, ciberataques, bioterrorismo. En este sentido se menciona el peligro creciente de que actores no estatales, no gubernamentales, sean capaces de cometer un ciberataque con armas de destrucción masiva. Con Almadía Rosavientos en Twitter, en nuestros eventos, por ejemplo, Soso Cristian dice: creo que vamos a implementar poquito a poco el sistema de pensiones y seguros que hay en los Estados Unidos. El público no es sostenible. Chris dice que tengo la sensación de que vamos hacia atrás. Y Viguerías, que espero que nadie en el futuro tenga que ser cuidado por un robot. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo gracias a José Manuel Gabriel y después volvemos y seguimos, abrimos el debate y comenzamos a hablar sobre los diferentes asuntos que hemos planteado en este comienzo del especial. ¿Cómo será el año 2040? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y comenzamos el segundo de los tramos de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a estar de inmediato, una vez más, seguimos charlando con nuestros invitados, con Francisco Abad, por supuesto con Juanjo Sánchez Oro y con Fernando Rueda, sobre cómo será el año 2040. Antes os damos nuevas pistas para averiguar quiénes son los personajes ocultos esta madrugada. Sí, porque ahora hay muchos avances médicos, pero en la época que tienen nuestros protagonistas no era así. Y se tenían que buscar sus vericuetos para solucionar los problemas. El médico rural probó con un niño una posible vacuna que resultó un éxito. Y aunque hubo algunos detractores, aquella vacuna era muy efectiva y obtuvo el reconocimiento de muchos países. Entre ellos, España, nuestro país, que se embarcó en una expedición filantrópica liderada por otro personaje, en este caso otro personaje oculto de esta noche, que salvaría a millones de personas al otro lado del mundo. Y si tenéis alguna pequeña duda, vamos a hacer esta pista sonora, la vamos a escuchar un poquito. Por desgraza, na Coruña están apareciendo os primeiros casos de varíola, especialmente en nenos da idade do seu neto. A varíola camiña a pasos axigantados por toda a Europa e vai deixando unha gran mortalidade, sobre todo nos nenos. En rosa.vientos@ondacero.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son estos dos médicos tan valientes. Y seguimos en esa tertulia. 2040. Entonces, Fernando Rueda se seguirá guerreando por los recursos, eso está claro, pero posiblemente cambien esos recursos. Antes mencionabais algunas de esas cosas por las cuales se pelearán los países. El oro negro, el petróleo, posiblemente seguirá siendo motivo de pelea y de guerra, pero también lo será otro oro, el oro azul. el agua. Parece que el agua va a ser muy importante, y lo dicen todos esos informes de los que nos hablaba Martín hace unos minutos. Los servicios de inteligencia están muy pendientes de todo lo que ocurre con el agua y su dominio. Efectivamente, para esa época casi la mitad de la población mundial, dice uno de esos informes, vivirá en zonas con graves restricciones de agua. Y cuando estamos hablando de que habrá problemas de agua, tenemos que empezar a meterlo dentro de la geoestrategia. Por ejemplo, uno de los países que se apunta que tendrá graves problemas será India, y otro de los países podría ser Pakistán. Estamos hablando de países que tienen armas nucleares, y estamos hablando de países que ante determinados problemas podrían recurrir a la salida por delante, hacia adelante y hacia lo que fuera. Lo mismo pasa con otro tipo de energías. Yo creo aquí, y lo estuvimos hablándolo hace un par de semanas, los más adelantados están siendo los americanos con el fracking. Los informes dicen que si ellos desarrollan toda esa tecnología, podrían disponer de mayores fuentes de energía a costa de lo que sea que otros países. Pero habrá montones de países que tengan esos problemas, y muy graves, para sobrevivir. Y esos problemas, yo creo, sin duda alguna, son los que al final van a generar, o los que podrían generar, esos grandes conflictos, esas guerras, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen estos informes? ¿Qué es lo que dicen los servicios de inteligencia a propósito del futuro, por ejemplo, del terrorismo, de los futuros ataques? También tiene mucho que ver el miedo a que se utilice lo digital para llevarlos a cabo. Efectivamente. Ellos hablan de que en los próximos años el terrorismo islamista, que ahora nos da tanto miedo, seguirá bajando, y el terrorismo que a todos nos preocupará será el ciberterrorismo. Es decir, hablan de que el problema que se suscita no es un problema solamente entre los estados, que ya es grave, porque tenemos que recordar que hay muchos países, incluidos España durante este año, que ya han creado los ciberejércitos, los están creando. Y eso es, son ciberejércitos para hacer la guerra a través de Internet, a través de todas estas tecnologías. Pero que junto a estos hay mafias, hay empresas, grandes empresas. Es decir, ¿por qué no va a querer Facebook o Google controlar o dominar el mundo dentro de 25 años? Mafias. Es decir, este es, sin ninguna duda, el gran peligro de aquí al futuro. Vamos a escuchar precisamente lo que decía Michio Kaku a propósito de este asunto. Cuando la gente piensa en terrorismo, imaginan bombas y armas biológicas. Pero para un experto en crisis, hay una nueva clase de amenaza que es igual de catastrófica: el ataque a los sistemas informáticos. Su forma más peligrosa es la conocida como ataques sociales. Es decir, cuando alguien accede a un ordenador de una empresa o del gobierno utilizando la contraseña de un amigo o familiar. Desde esa posición de ventaja podrían paralizar una ciudad moderna. Pueden alterar el agua, comida, transporte, electricidad e incluso colapsar la economía. Y en esa economía tendrá mucho que ver, porque el 2040 será, Juanjo Sánchez Oro, será de quien sea dueño de las llamadas tierras raras. ¿Qué es esto? Pues sí, bueno, antes Fernando estaba comentando dos dinámicas que se están produciendo ya, que serían esa especie de juegos del hambre, cuando hablaba de la lucha por el agua, pero también el acaparamiento de tierras, ¿no?, para conseguir alimentos, que ha sido eso algo que ocurrió pues hace unos años a través de la famosa crisis alimentaria que se dio en el año 2008 y que ya obligó a que determinadas potencias empezaran a coger tierras en diferentes lugares del mundo, sobre todo en África, de cara a nutrirse, ¿no?, a tener siempre comestibles a su disposición. Y bueno, esa es una de las guerras en silencio que hay. Otra es también la cuestión del fracking, que también ha comentado Fernando, y queda esta tercera, otra dinámica que está por ahí de manera silenciosa, que ahora quizás se ha parado un poco a través de la crisis. La crisis ha generado una serie de nuevos problemas, pero por otro lado ha ralentizado otros. Por eso ahora también estamos un poco despistados en cuanto a determinadas tendencias que parecían que iban a llevarnos a algún precipicio en un momento dado, y ahora se han visto muy ralentizadas por la crisis. Una de ellas sería esto de las tierras raras. Las tierras raras, curiosamente, es algo que ni son tierras ni son raras, pero estamos hablando de entorno a 17 o 20 elementos químicos que son absolutamente fundamentales para poder lograr eficiencia energética y poder desarrollar cualquier aspecto de la tecnología que hemos estado comentando aquí, desde el coche eléctrico hasta un teléfono móvil, un ordenador, los rayos láser. Cualquiera de estos elementos que estamos comentando, de estos dispositivos, necesita de estos 17, entre 17 y 20 elementos químicos. Y lo curioso del caso es que, claro, en la naturaleza no están en estado puro, sino que están mezclados con otros minerales. También lo curioso del caso es que el área en donde aparecen, donde realmente se pueden sacar estas tierras raras, es en muy pocos lugares dentro de la Tierra, quiere decir que se puedan explotar de una manera satisfactoria sin que sea demasiado oneroso para aquel que realiza la explotación. Y la cuestión fundamental aquí, ya vamos un poco al terreno geopolítico, es que estas tierras raras actualmente están en posesión, en su 95% en el planeta, están en posesión de China. Esto, los otros yacimientos hasta hace unos años que tenía, por ejemplo, Estados Unidos, y de los que servía Estados Unidos para nutrir toda su tecnología, pues han quedado ahora mismo prácticamente también vacíos, salvo una mina que tienen, por ejemplo, en California, que están volviendo ahora a sacarla adelante, y se están abriendo paso un nuevo escenario, y es decir, ¿dónde encontramos nuevas tierras raras? Y bueno, hay dos lugares donde pueden aparecer. Uno es en Groenlandia, que en la medida en que ahora mismo el cambio climático está produciendo deshielo, están aflorando estas tierras para poder hacer más fácil esa explotación y recuperar estos recursos. Y otra posibilidad que también nos abre una nueva dimensión curiosa es la Luna, lo que puede también potenciar la carrera espacial, ¿no? Cosa que hasta el momento, pues bueno, se había dejado un poco de lado, porque más que nada durante los años 60-70 la carrera espacial, como sabemos, estaba un poco dentro del contexto de la Guerra Fría, era un poco para hacer méritos entre las potencias, pero ahora no, ahora se le puede sacar un provecho económico, y de hecho ya hay determinadas reuniones entre entidades privadas para poder explotar no solamente la Luna, sino también algunos asteroides, y hay determinadas misiones o determinados ensayos científicos que apuestan por eso. Por lo tanto, esto de las tierras raras acaba de ser un nuevo peón que está dentro de lo que es el ajedrez político internacional, y que vamos a ver cómo se mueven estas piezas. Dices que la crisis está modificando muchas cosas. Seguramente cualquier perspectiva de estas características que nos hiciéramos antes no tiene que ver con la que nos hagamos ahora. Por ejemplo, una de las consecuencias de la crisis, Francisco Abad, está siendo, lo hemos visto, ¿no?, una cantidad inmensa de paro en todo el mundo, en España especialmente, terrible. La gente se ha ido de sus trabajos, los han echado, los han despedido, pero esto a la vez está provocando, con una visión de futuro, que posiblemente en cuanto a cuestiones laborales cambie por completo la situación cuando se logre estabilizar, si algún día se logra, y esperemos que sí, la situación económica, cambie por completo lo que entendemos por trabajo, por lugar de trabajo incluso. Bueno, es un tema muy muy serio, muy complicado y con muchas situaciones particulares, ¿no? Pero indudablemente una de las consecuencias del avance tecnológico es que trabajaremos de otra manera. Trabajaremos sobre todo el trabajo que tiene que ver con el conocimiento, pues de una manera más deslocalizada, más colaborativa. Posiblemente seremos capaces de que la tecnología nos ayude a trabajar y a vivir mejor, no al revés, que a veces parece que es lo que ocurre. Estamos tan conectados que no tenemos ni tiempo para nosotros mismos, nuestras cosas, nuestra vida interior, nuestra espiritualidad. Cambiará indudablemente el mundo del trabajo. Hará falta un mayor espíritu emprendedor, en el sentido de que habrá menos grandes compañías que sean cada vez más grandes, y un universo de pequeños emprendedores con iniciativa que irán resolviendo de manera especializada pequeñas piezas del sistema que al final acabarán engranándose. Desde luego trabajaremos de otra manera, es lo que dicen los expertos que han trabajado en esto. Yo creo que junto al universo y al planteamiento global que estamos escuchando, ¿no?, por parte de los que estamos aquí hoy, de carácter más macroeconómico, más global, más geoestratégico, hay otra dimensión que creo que también es importante como complemento, no como sustitución, que es un poco la dimensión que depende de cada uno de nosotros, ¿no? La dimensión más cercana, más colaborativa, y ahí también se están produciendo otro tipo de avances. Claro que tenemos riesgos de que haya grandes potencias o grandes mafias que manejen ciertas cosas, pero también tenemos un mayor poder ciudadano, y hay que optar, hay que apostar también, y eso sí que depende de cada uno de nosotros, porque seremos capaces de controlar ciertas cosas que no nos parezcan bien, ¿no? Todavía hay pequeños símbolos, pero algunos de los hechos que hemos vivido en los últimos años eran inimaginables hace poco, ¿no? Protestas, cambios en situaciones de poder y demás, eso no era imaginable hace, pues digamos, al inicio de la crisis, y ahora sí que se está produciendo. No son cambios que se producirán rápidamente, pero posiblemente nuestros hijos verán una sociedad un poquito distinta en ese capítulo. No nos limitaremos, como he hecho hasta ahora, a votar cada cuatro años y ya está, ¿no? Yo creo que también habrá un cierto control ciudadano un poquito mayor, un cierto control personal, familiar, etcétera, de este tipo de situaciones cuando se produzcan de una cierta manera, ¿no? Por lo menos a dar un poquito de luz, de esperanza al final del túnel, ¿no? Yo creo que no. Con eso que has dicho ya me has deprimido. Porque yo iba a decir lo contrario, y tú has abierto la luz, y yo lo que iba a decir es, parece que es meternos otra vez en la cueva. Fenomenal. Fíjate, yo creo, mi visión es, en ese sentido que tú dices, es mucho más pesimista. Yo creo que hacia donde, lo que estamos tendiendo es a un mayor control de los poderes públicos para saber, en sus propios beneficios, los que sean, para, en general, para apoyar a lo que sea, ¿no? Ahora se reúne Bilderberg y todas estas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué? Es decir, yo creo que va a haber unas investigaciones que van a avanzar mucho en estos 25 años. Por ejemplo, la grabación de voz. Las grabaciones de imágenes. Es decir, ahora mismo lo que hay ya controlan básicamente los datos. Bueno, pues llegará un momento en que puedan controlar las grabaciones de voz. Es decir, ahora es más seguro hablar por teléfono que no mandar mensajes. Y yo creo que a eso van a avanzar. Y lo que a mí me da un terror tremendo es que creo que los estados van a seguir controlándonos, van a aumentar ese poder. Cada vez habrá más cámaras, cada vez habrá más un ejercicio más de vigilancia sobre todos nosotros. A mí me da mucho miedo que eso que tú decías, que es al revés, que es el control de los ciudadanos sobre los estados, ahí me parece que cada vez está desapareciendo más, y espero equivocarme, pero me temo que dentro de 25 años esto puede ser un desastre. Pues vamos a escuchar qué dice al respecto Michio Kaku. Las naciones de todo el mundo están instalando millones de cámaras de vigilancia para proteger a sus ciudadanos. Gran Bretaña va a la cabeza con 4,2 millones de cámaras que fotografían a cada ciudadano 300 veces al día. Puede que suene algo excesivo, pero la aceptación pública aumenta cada vez que capturan a un terrorista o a un secuestrador de niños. Sin embargo, estas cámaras también tienen sus limitaciones. Pueden grabar, pero no identificar. Por eso, los científicos están trabajando en la siguiente generación de cámaras de vigilancia inteligentes. Esto es lo que decía Michio Kaku respecto a ese control, respecto a ese gran hermano que nos dibujaba en su novela 1984 Orwell, que ahora se ha reeditado la novela. Dice, es que 1984 era para 2014. ¿Será para 2040 o ya hemos entrado a un camino que no tiene vuelta atrás? Yo pienso un poco a medias de lo que está comentando Francisco Fernando. Yo creo que va a haber más democracia, pero peor de peor calidad. Es decir, seguramente hay muchos países ahora mismo que no han sido demócratas, y es lo que hemos visto con todo lo que es la primavera árabe, y efectivamente ahí nos encontramos con que esa gente, que además es gente joven, que se ha movido a través de las redes sociales, a través de Internet, conoce un poco los progresos del marco político europeo, y aspira a vivir, por lo menos a la imagen que se está dando de Occidente, ¿no?, que les llega de Occidente, y quieren más libertades. Pero es cierto que, por el contrario, aquí en Occidente lo que tenemos es cada vez más desafección de los políticos y la democracia. Y si en la medida en que la gente va convirtiéndose cada vez en más mayor, hasta cierto punto también se vuelve más conservadora, entre comillas, o por lo menos tiene otras preocupaciones distintas que la gente joven. Entonces, la sensación que me da es que no sé hasta qué punto vamos a poder mejorar lo que serían los instrumentos de representación, el sentirte realmente respaldado por las élites que están gobernando un determinado país, por mucha tecnología que haya, ¿no? Porque comentábamos antes que efectivamente tenemos mucha más tecnología para nosotros. También la tecnología está mucho más personalizada. Ahora mismo cualquier cosa está hecha a la medida de uno mismo, y en cierta medida parece que nuestro árbol de decisiones es más amplio. Pero yo no sé hasta qué punto, en la medida en que somos más consumidores que ciudadanos, nos están condicionando las propias decisiones. No sé hasta qué punto puede ser un espejismo. eso, a mí, lo que comentaba antes, yo estoy casi buscando la necesidad de que haya una especie de Einstein de la filosofía que diga cómo queremos que sea el hombre del futuro, porque nos vamos a enfrentar a cuestiones que ya están aquí, ¿no? Por ejemplo, si ahora mismo alguien crea un sistema, y no estamos tan lejos de tenerlo, que a través de la educación, a través de un determinado dispositivo, nos haga menos violentos, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que nos lo implanten? Por ejemplo, desde el punto de vista de la genética, vamos a llegar prácticamente dentro de poco a que no haya enfermedades hereditarias a través de los avances del genoma. ¿Estamos dispuestos a que haya una generación de personas que ya no tenga ese tipo de enfermedades? Eso supone una manipulación genética muy, muy importante, ¿no? Y desde el punto de vista educativo, ya digo, hay... Imagínate la de gente que no nos quedaríamos calvos de aquí a unos años. Por ejemplo, no, pero estaríamos no dispuestos, por ejemplo, si a través de la epigenética podemos transformar el cociente intelectual de las personas, ¿estamos dispuestos a que haya una generación posterior que tenga más inteligencia que la nuestra y seríamos capaces de comunicarnos con ella de la misma manera? ¿Estamos dispuestos a crear una especie de élite? Y esto se puede hacer, y tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos ser. Y eso es un, ya digo, lo tenemos ahora, por ejemplo, con simplemente el debate anticonceptivo, que es algo muy simple, pero que está bastante controlado, y sabemos todos los problemas que crea. Esto que estamos hablando es mucho más importante. Claro, pero yo creo que la premisa más importante que se está poniendo aquí sobre la mesa es la libertad de decisión. Y el pan, hay veces que nos van a dar a elegir entre la libertad o el pan. También. Y pero, nos faltan recursos. Bueno, pero por ejemplo, eso no es en 2040, ¿eh? El asunto educativo... bueno, iba a decir que es en 2014, no, era en 1980 ya. También. Pero cada vez hay más, y habrá que saber si en el 2040 ya se habrá roto el equilibrio y habremos prescindido total y absolutamente de la libertad. No, pero eso no lo hemos hecho ya. Lo que decía, que el asunto educativo yo creo que es primordial, porque si de cara a cómo estamos ahora mismo sabemos los problemas que hay de los chavales, que hay pues eso, una pérdida tremenda de la gente que se quita de estudiar, tienen que tener un sistema mucho más avanzado tecnológicamente, que va muy despacio, y cuando nos queramos dar cuenta, pues esas imágenes en 3D y cómo se va a interactuar, que no sabemos incluso si los chavales irán a la escuela, a lo mejor incluso no irán, el profesor no. por holograma. O sea, que es que el sistema tiene que ser totalmente distinto y muchísimo más avanzado. Pero yo a ese respecto tengo una opinión, porque vivimos a veces con titulares, con mensajes que a veces no dejan de ser muy demagógicos en cierto modo. Nunca ha ido tanta gente a la escuela como en la actualidad en nuestro país. Nunca ha existido tantísima cultura, tantísima preparación, una educación tan extraordinaria. Nos dicen una cosa pues porque hay un juego político entre unos y otros, y unos medios y otros, pero no, nunca ha habido tanta preparación. A veces, en algunas cosas soy pesimista, pero lo que me hace ser optimista, por ejemplo, y en eso sigo un poco la línea de Francisco Abad, es que nunca se ha sido tan culto, ni tan preparado, ni tan extraordinario. Es decir, lo que sabía un muchacho, lo que sabía yo con 14 años, comparado con lo que sabe alguien de 14 años ahora, bueno, me da sopa con ondas, ¿no? Y eso es extrapolable a la educación, pues extrapolable al bienestar, a la salud, a las opciones de futuro. Yo creo que eso es así, y hablamos de primer mundo. Esa educación se universalizará también y llegará a otros sitios. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, nosotros en la recopilación de ideas que hemos hecho en nuestro libro subtitulamos escenarios improbables entre interrogantes. ¿Quién sabe? Yo lo que apunto es que sí que también hay luces, decíamos antes, al final del túnel, ¿no? En los últimos años, en España, sin ir más lejos, se han puesto en cuestión instituciones que nunca habíamos puesto en cuestión de arriba abajo, ¿no? Entonces, no se producirán cambios de un día para otro, pero eso que hace nada era incuestionable, con el tiempo, y si hacemos un buen uso de todo lo que tenemos a nuestra disposición, no solo porque esté regulado por cuatro robots o por cuatro mafiosos, debería ser positivo. ¿Nos ganarán los mafios o los robots? Yo creo que vale la pena trabajar porque no sea así, sino al revés, porque tengamos todos más opciones, ¿no? Esa es parte del mensaje y parte de la apuesta, pero quién sabe, son apuestas de futuro, ¿no? Yo, en cambio, fíjate, tampoco lo tengo tan claro por una sencilla razón. Yo lo que observo es que hay una gran brecha intelectual entre una gente que sabe mucho de muy poco y una gran gente que sabe, tiene conocimientos muy generales. Y esa brecha es muy complicada, porque tenemos gente académicamente maravillosa, pero tiene que estar súper especializada. Yo te podría decir de mi campo académico personas que a lo mejor manejan, se pasan toda la vida estudiando un yacimiento arqueológico o simplemente un dialecto recóndito del mundo antiguo. Y toda la vida se pasan. ¿Eso significa que es una persona más preparada para vivir en el mundo en el que estamos? que estamos comentando, todo lo que tiene que ver su ejercicio de libertades, su civismo, yo no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro. Por eso yo creo que ahí también hay una imagen un poco distorsionada. O sea, es un poco porque una cosa es que tenga destrezas para manejarse en un mundo tecnológico, pero no sé hasta qué punto esos son saberes, ¿no? Yo creo que ahí es un poco distinto. Yo creo que ahí eso es absolutamente trascendental, por ejemplo, cuando pensamos dentro de 25 años, por ejemplo, en el caso de China y de todos los países emergentes que dentro de 25 años serán los grandes potencias económicas. ¿Van a avanzar hacia la democracia? ¿Realmente conseguirán tranquilizar al pueblo cuando empiecen a tener un mayor nivel económico y, por lo tanto, al tener un mayor nivel económico ya no se sientan sojuzgados y empiezan a exigir una serie de derechos? Porque ahí está el problema. Porque además el tener mucho mucho dinero per cápita de ingresos anuales no quiere decir que Estados Unidos vaya a dejar de ser la superpotencia del mundo, porque las tecnologías, las cosas, ahí yo creo que ellos los van a seguir manteniendo porque saben dónde está el poder. Aunque otros tengan más dinero, el que va a intentar sostener ese poder dentro de 25 años, y esa es la lucha, ya veremos qué pasa dentro de 25 años, va a ser Estados Unidos. No va a renunciar, no va a dejar de ocupar, o van a pelear para no tener ese lugar que ocupó en su día Gran Bretaña o ocupó en su día España. Ellos van a luchar para, con su tecnología, controlar el mundo y controlarnos a todos, ¿no? Fíjate, este es el tema que a veces más interés genera porque se vive mucho en el día a día. Miguel Ángel Martín, con Almohadilla Rosa Vientos, dice: vamos encaminados, como la novela de George Orwell, hacia algo más estético, más natural, pero con el mismo fondo. Isabelita dice: los ciudadanos no controlamos nada, somos marionetas. 1984. Y Soso Cristian dice: es imposible que la ciudadanía tenga más control, ya que los gobiernos buscan justo todo lo contrario. También los servicios de inteligencia, a veces. Por supuesto, es decir, los servicios de inteligencia van a los intereses como los que están representando Estados Unidos y como lo que representa Rusia, es decir, es controlar el mundo. Vamos a ver, antes se ha mencionado algo que yo creo que es la clave de todo esto. Cada avance que se está produciendo en el control, en las nuevas tecnologías y en su uso para controlar nuestras vidas, va amparada por la detención de un terrorista, la detención de un narcotraficante. Hemos detenido a tal terrorista gracias a que desde que cometió el atentado hasta tres cuartos de hora después había cámaras que le estaban siguiendo, ¿no? ¿Eso justifica todo? Bueno, está demostrado que sí, porque en Estados Unidos la gente lo apoya. Es decir, que no nos engañemos. La gente dice: yo prefiero vivir con más seguridad, aunque con menos libertad. Y los servicios siguen trabajando ahí, y aunque digan después de lo de Snowden: nosotros ya no vamos a hacer esto, nosotros no vamos a hacer eso. Bueno, la realidad es que en el desierto de Utah ahí están haciendo el edificio subterráneo más grande del mundo, única y exclusivamente para poder almacenar todos los metadatos de todas las conversaciones que se mantienen en el mundo. Y me imagino que dejarán espacio para seguir haciendo túneles y túneles y túneles para grabar no solamente los metadatos, sino, repito, las voces y las imágenes. A ver si están haciendo búnkers para refugiarnos por lo que pueda pasar con todo tanto metadato. Seguro. Precisamente la existencia de todos esos metadatos, toda esa tecnología está siendo patrocinada, financiada por autoridades, por los poderes, pues porque tiene una serie de cosas buenas para los ciudadanos, pero también facilita esos controles. Y una de las cosas que facilita, y no sé hacia dónde vamos, pero es uno de los temas que planteáis dentro de 15 años, facilita el acceso a los contenidos gratuitos, pero facilita también la piratería en Internet, facilita también, y es la pregunta que me hago, ¿facilita el fin de la cultura, Francisco Abad? no tendría que ser, al revés, tendremos más acceso a muchas más cosas. ¿Y pero quién la va a crear? Todos sabemos, bueno, pues en parte se creará desde los núcleos, digamos, de siempre, aquí hemos hablado de algunos, pero en parte también la podremos crear entre todos. Yo no sé, hoy hemos visto, y estos días estamos viendo, hay dos formas de reaccionar. Pues, por ejemplo, hemos visto reacciones a través de Twitter, ¿no? Pues en relación con una noticia, con lo ocurrido en León. Uh-huh. Por otro lado, hemos visto cómo ha reaccionado la hinchada del Barça aplaudiendo al Atleti. Las dos son reacciones de la gente. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Qué nos parece mejor? Los medios han ayudado a identificar a los asesinos de la diputada, ¿no? De la antigua presidenta de la Diputación de León. Eso es un tema malo, comentabas antes, ¿no? Pues no lo sé. Por otro lado, las redes, la conexión ciudadana, también permite otro tipo de avances. Yo creo que en fin, claro que hay quien puede manipular todo, pero en parte debería depender también del uso que le demos cada uno, individualmente y en nuestros pequeños grupos. Pues ese es un poco el equilibrio, ¿no? Quizás es un punto medio. Pero, hombre, la esperanza de que entre todos seamos capaces de controlar los abusos exagerados, pues por lo menos que quede como uno de los platos de la balanza, ¿no? Y en 2040 nos formulamos otra pregunta, Juan José Sánchez Oro. ¿En 2040 existirá la religión? ¿Creeremos en algo? Pues bueno, ahí depende. Vamos a ver, hay algunos estudios quizás muy arriesgados que incluso hablan de que el ateísmo justo en el año 2041, según determinados modelos matemáticos, pues estaría absolutamente generalizado. Pero no es la realidad. O sea, la realidad es que es cierto que sí que en un mundo secular como el europeo, el occidental, sí que ha habido un aumento bastante importante de lo que sería una postura más agnóstica o atea. Pero en el resto del planeta no está ocurriendo eso, sino todo lo contrario. Hay un aumento de la espiritualidad. Eso puede generar también problemas importantes, ¿no? Y se está viendo, por ejemplo, quizás en el caso de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Estábamos comentando antes de que, por ejemplo, en el modelo europeo parece que tenemos un modelo en el que está muy claro separado lo que es la separación de la Iglesia y del Estado. Y por lo tanto, las creencias religiosas en principio no condicionan, no tienen una representación directa dentro de lo que serían las instituciones políticas. Pero en la medida en que se vayan introduciendo nuevas religiones, esas religiones vayan sirviendo de cemento para determinadas comunidades, a lo mejor aspiran a tener una representación política, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Francia, pues está ocurriendo porque hay una inmigración de carácter musulmán que ya está buscando también tener su peso específico dentro de la política. Y es cierto que además la democracia a la europea lo que permite es precisamente que exista una gran variedad de credos religiosos y dar cabida a todo eso. Entonces tenemos por un lado un sistema muy plural y por otro lado un sistema que no busca esa pluralidad. Eso genera unos roces importantes que hay que ver cómo se puede gestionar dentro de un nuevo modelo político. Y hacia eso yo creo que es hacia lo que se va. De hecho, precisamente este modelo que estamos comentando, este modelo de convivencia de distintos credos, es el que menos población va a tener en el futuro frente al continente asiático o al continente africano. Está en desventaja. O sea, hasta cierto punto es una situación casi a la época romana del Imperio Romano y luego el resto de poblaciones que intenta entrar aquí. Por eso debemos tener, por eso yo hablaba un poco del cambio de mentalidad, de la necesidad de una globalización y de entender que cada vez nos concierne más lo que ocurre al otro lado del Mediterráneo, al otro lado de los Urales. Es algo que nos afecta directamente y que tenemos que responsabilizarnos de ello. Precisamente esto que decías, en el 2041 había estudios que determinaban que seremos completamente ateos. Me ha recordado un concepto que utiliza Francisco Abad en el libro Dentro de 15 años, que es espiritualidad laica. Bueno, la persona que escribe en ese capítulo se llama Martínez Ocaña, que es una, atención, teóloga laica ecofeminista. Sí, yo creo que, bueno, no sé muy bien qué quiere decir, pero ahí queda eso, ¿no? Entonces, ella como experta habla de una espiritualidad que de alguna manera es la base común a lo que puede ser la vida interior en la inmensa mayoría de las religiones, ¿no? Al final, de alguna manera tiene que ver con la felicidad y la búsqueda que todos sentimos en lo más hondo de nuestras personas, y eso es común y lo seguiremos buscando. Pues posiblemente, ¿no? Y que será una espiritualidad que no será meramente contemplativa, sino que nos llevará a actuar para ser prácticos. Bueno, pues es el punto de vista que aporta, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que reflexiona, lo que piensa, cómo concluye a toda esta cuestión, cómo será el futuro. Nos hemos situado en el año 2040, que es lo que piensa un genio, Michio Kaku. ¿Logrará la tecnología resolver nuestra crisis energética y salvar el planeta? Sí, creo que sí. Pero no apostaría por un descubrimiento en concreto. Puede ser una mezcla de energía solar, viento, hidrógeno, fusión nuclear, tal vez. Esperemos encontrar la solución, porque aunque colonicemos el espacio exterior, volver a casa es una sensación muy agradable. Les dejo con una reflexión final. Tenemos la vida y la muerte de nuestra especie y de todo el planeta en nuestras manos. Ninguna otra generación ha tenido ese privilegio. Esto es lo que decía Michio Kaku al respecto. Sí, es que, bueno, indicando un poco, subrayando lo que decía Francisco, estamos pasando seguramente, pero ya digo, hablo más bien de Occidente, no del resto del mundo, pasamos de lo que sería la superación de la religión, de las religiones que algunos hablan de religiones de modelo neolítico en su estructura, a una espiritualidad. Porque si nos damos cuenta ahora mismo, tenemos tal posibilidad de elegir nuestra propia religión, no como pasaba antes, que nacías en una religión y morías en una religión. Ahora algunos hablan casi de un supermercado de religiones, es decir, yo puedo coger el budismo, puedo coger el hinduismo, puedo coger el cristianismo o una versión dentro del cristianismo, pero es más, a lo largo de mi vida puedo ir cambiando de credo religioso, cosa que antes no ocurría. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? Pues con lo que tú comentabas, Francisco, de que vamos a una esencia. Incluso el análisis histórico y el análisis de la antropología cultural nos dicen que las religiones no han sido eternas, sino que han sido una construcción del hombre. Y que antes había ya, en época paleolítica, existía una espiritualidad que no estaba encorsetada dentro de una religión, ¿no? Existía un sentimiento de trascendencia y que luego eso, a través sobre todo de la religión, del proceso neolítico, sí que se va creando dentro de una religión como nos ha llegado hoy en día. Entonces hay mucha gente que quiere recuperar esa esencia anterior y que también va a depender mucho de los avances de la neuroteología. Es decir, a medida que conozcamos mejor cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista espiritual, sabremos qué partes van a tener que ver con lo biológico y qué partes estarán fuera quizás un poco de lo biológico, y ahí a lo mejor por ese camino sí que surge una espiritualidad, no sé si llamarla más genuina, pero por lo menos distinta de la que hemos estado conociendo ahora, canalizada siempre y vertebrada a través de las religiones. ¿Y en el trabajo del futuro se supone que trabajaremos más horas, trabajaremos menos horas? Bueno, ahí también hay una apuesta, ¿no?, por parte de uno de los autores, que dice que trabajaremos en ese horizonte de 2030 posiblemente dos tercios de lo que trabajamos ahora. También tengo que decir que las distintas hipótesis que han formulado los autores las hemos sometido a nuestro foro de opinión. Hay 1.400 personas que participan en las encuestas del foro Empresa y Sociedad, y es la que menos probabilidad le conceden, ¿no? Trabajaremos dos tercios gracias a que la tecnología nos permitirá trabajar de otra manera, ser más productivos, pero por otro lado, dedicar más espacio, que es un tema también importante, dedicar más espacio a actividades no remuneradas que nos satisfacen. Eso es el otro tercio, quizá, ¿no? Pero la cuestión a veces, claro, es que no hay trabajos iguales. Es decir, no es lo mismo trabajar en algo que es un esfuerzo físico, mental, que quieres que llegue la hora de salir para volver a tu casa. Eso no es lo mismo que el que trabaja como yo. Es decir, en algo que le encanta y que tiene un gran problema. Somos, es que el día persona solo tiene 24 horas y me encantaría trabajar 50. Me encantaría encontrar la fórmula. Me pregunto si para el 2040 se inventará la pastillita para no dormir, porque me fastidia tener que ir a dormir y tener que dejar de trabajar. Me entran cabreos enormes cuando aparece el sueño y tengo que dejar de trabajar. Claro, es que, ¿no?, somos afortunados, ¿no? Claro, un trabajo que nos apasiona, pero eso no es universal ni por tipo de trabajo ni por zona geográfica, vamos, ni por nada, ¿no? Bueno, 25 horas que se trabajará menos y habrá más. Es una de las cosas que se dice en el libro. Menos por más, igual que viviremos más y mejor, ¿no? Pero eso yo creo que crea también una contradicción, porque en el sentido de que vamos a necesitar menos población activa para producir lo mismo y al mismo tiempo aumenta la población. Entonces, eso es una contradicción importante. O sea, ahí entramos en una tensión. Yo diría complicada. Un reto, ¿no? Yo creo que ahí se habla mucho del mundo y de la burbuja emprendedora, ¿no? Pero uno de los retos es que tenemos que ser capaces de descubrir, desde luego a través de las personas que tienen ese chip de emprendimiento, productos y servicios universales a bajo coste, porque indudablemente la bolsa de pensiones va para abajo y la población que se tiene que nutrir de ella va para arriba. Entonces, la única solución, si somos mínimamente optimistas, viene por ahí. Por eso digo que si tú necesitas menos gente para producir, pero al mismo tiempo más gente para pagar las pensiones, por eso que habrá gente más mayor, ¿cómo lo solucionamos? La única manera que se me ocurre, por eso yo digo que necesitamos imaginación, pero de tipo más social, filosófico, no sé, como por ejemplo ponerle un impuesto a los robots para que sean ellos los que coticen en lugar de las personas, que es algo que ya en los tiempos del socialismo utópico de la revolución industrial había gente que cuando surgió todo el maquinismo pensaba que claro, las máquinas si sustituían a los obreros de alguna manera tendrían que cotizar. Pues sí. Y claro, hay que buscar algún sistema de ese tipo, porque si no es que no es sostenible, ¿no? Eso es buenísimo, es la primera vez que lo digo, porque claro que sí que hemos hablado de robots que sean cariñosos, humanos y que nos arreglen la vida, pero que coticen me parece fenomenal. No, es que igual que tenemos un canon para dispositivos, os imagino que de alguna manera habrá que hacer eso. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia especial con diferentes asuntos. Hemos querido explorar cómo será el año 2040. Hemos puesto una fecha pues no demasiado cercana, no demasiado lejana, en donde todos podamos pensar en lo que sucederá por entonces o lo que no sucederá, porque nos podemos quedar con lo que dice uno de nuestros oyentes a través de Twitter. Dice y se plantea lo siguiente: habrá una gran tecnología, habrá un enorme desarrollo tecnológico, genético, pero ¿existirá la Tierra? ¿Existirá el ser humano? Esa es la cuestión. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Fernando Rueda, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Otro fuerte, hasta la semana que viene. Y Francisco Abad, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta los estudios centrales de Onda Cero. Es Sebastián de los Reyes, felicidades por tu libro, ese libro Coral, en la Elice Editorial, dentro de 15 años. Muchas gracias. Gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y estamos ya en las historias de la historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Javier, el protagonista de esta noche es Richard Nixon, nada más y nada menos que Richard Nixon, ahora que tanto se está hablando de lo que está sucediendo con la campaña electoral, todo lo que pasa, las disputas entre Valenciano y Cañete. Bueno, pues qué mejor momento que este para recordar lo que hizo en circunstancias similares el señor Nixon. Bueno, Nixon todo el mundo lo relaciona y la fama que llegó es porque es el único presidente de Estados Unidos que ha dimitido de su cargo por las escuchas del Watergate. Pero si esto fue ya un caso escandaloso, yo creo que todavía fue más cómo consiguió ganar las elecciones del año 68. Bueno, digamos un poco la parte limpia es que el 20 de enero de 69 fue proclamado presidente de Estados Unidos al haber ganado las elecciones del año anterior. Simplemente por un 1% de diferencia con el candidato demócrata, que era en aquel momento Hubert Humphrey. Digamos, es un poco la parte limpia. Pero el problema es que en el año 2008 se desclasificaron las conversaciones telefónicas del presidente Lyndon B. Johnson, de ese mismo año 68, y aquí, digamos, se destapó la parte turbia, ¿no? Entonces, se ha sabido que, bueno, a comienzo de la guerra de Vietnam, digamos que tanto el ejército como la sociedad estadounidense estaban de acuerdo en que era necesaria esa intervención, pero conforme se iba alargando la guerra y la sociedad americana veía cómo sus hijos y sus maridos morían, porque fue, digamos, la primera guerra televisada, tanto la opinión pública como el ejército cambiaron de opinión respecto a esta guerra y las manifestaciones en Estados Unidos se extendieron por todo el país, luego cambió el criterio, ¿no? Entonces, unos meses antes de esas elecciones del 68, el presidente Johnson había comenzado negociaciones con el presidente de Vietnam del Sur para detener los bombardeos e iniciar conversaciones de paz con Vietnam del Norte. Entonces Nixon sabía que si Johnson conseguía parar la guerra, los demócratas volverían a ganar las elecciones. Así que su estrategia consistió en tratar de alargar la guerra para ganar ellos las elecciones. Entonces lo que hizo a través de una asesora que trabajaba en su oficina electoral, se puso en contacto con el embajador de Vietnam del Sur y le hizo llegar un mensaje como que no tendrían que hacer ninguna concesión a Vietnam del Norte y que además iban a derrotarlos. Lo que pasa es que Nixon no sabía que el FBI tenía pinchado los teléfonos de la embajada de Vietnam del Sur. Entonces, lógicamente, todo esto el FBI le informó al presidente Johnson, que lo puso en conocimiento de parte de su gobierno, incluso al líder de los republicanos del Senado se lo hizo llegar, pues eso, que sabía que Nixon estaba detrás de alargar la guerra. Entonces se presentaron la disyuntiva de si hacerlo público o no, así que lo que Johnson hizo fue, le ofreció esta información al candidato demócrata, que era su vicepresidente, Hubert Humphrey, de si quería hacerlo público o utilizarlo. Entonces Humphrey estaba muy convencido de la victoria y además pensó que esto dañaría, o sea, haría mucho daño al país, y así que decidió no utilizarlo. Y Nixon ganó las elecciones por menos de un 1% del porcentaje de votos. Lo más que es que en el 2008 se desclasificaron esas conversaciones y se destapó toda esta parte turbia de esas elecciones. 40 años hemos tardado en conocer esos documentos, ¿eh? Nada más y nada menos. Sí, es el problema de Estados Unidos, que cada 40 años podemos... Bueno, el problema o la virtud, porque aquí no lo hay, ¿eh? Esa norma. Bueno, sí, virtud, pero cuando es una cosa de estas, casi es mejor. Hay cosas que, no sé, está bien saber, pero otras cosas dices, maldita la hora en que me he enterado de esto, ¿no? Y lo más seguro que si se hubiese sabido esos expedientes y esas informaciones, porque al final no hubiese ganado Nixon las elecciones. Lógicamente no habría ganado. Lo que pensó Humphrey es que dañaría también mucho a la opinión internacional que tenían respecto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, después de esa guerra tan cruenta y de Vietnam, encima la opinión internacional estaría todavía más en contra de los Estados Unidos. La figura de Richard Nixon es uno de los personajes más importantes de la historia del siglo XX. Un personaje, por algunos, muy respetado y muy querido, pero la verdad es que la historia la ha situado en el lugar de los más obviados. Habrá que revisarlo un día. Javier Sanz, muchísimas gracias. A vosotros. Y 49 minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar sobre el bien más preciado, la naturaleza, azul y verde. Azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches de nuevo. Tenemos muchas cosas para comentar. Ese informe sobre la industria maderera en Brasil. Uh-huh. Y la acción que ha tenido enorme repercusión en el Algarropico, una de las acciones ecologistas más importantes, se pueden calificar ya, de la historia de nuestro país. Sí, en la que han participado más activistas de la historia de España, así lo anunciaba Greenpeace. El domingo 11 de mayo se ponían manos a la obra más de 100 activistas de Greenpeace. Comenzaron a pintar un gigantesco punto negro en el hotel ilegal de El Algarrobico, en la sexta acción de protesta que llevaba a cabo Greenpeace allí. Eso ocurría el domingo 11 de mayo, el lunes 12 de mayo, 24 horas después, Greenpeace culminaba esa tarea, terminaba de pintar el punto negro, dejando espacio en blanco para poder leer en 8.000 metros cuadrados de la fachada del edificio las palabras hotel ilegal. Bueno, lo cierto es que la semana transcurrió y el jueves 15 de mayo, como probablemente hayáis visto, vecinos de Carboneras, entre ellos miembros de la corporación municipal, borraban la I de ilegal, pintando de negro el espacio que se había quedado sin pintar, y el resultado que consiguieron fue que se leyera hotel legal. El pueblo tiene ganas de que esto se abra porque la pesca va mal y la construcción también ha bajado, decía Europa Press, el promotor de la acción, Pascual Díaz. Ejemplo claro, el del Algarrobico, de intereses privados, particulares, negocio a cualquier precio, frente a intereses públicos, respeto al medio ambiente, cuidado del entorno, en fin, de todos que debería ser precisamente lo que pretendiera la administración, el interés público, el interés general, empezando por la corporación municipal. Que no, en mi opinión, por supuesto, no ha dado buen ejemplo. Fíjate que el 2040, si queremos que exista, que se está bien, para llegar en condiciones, una de las cosas fundamentales es cuidar de nuestra casa, cuidar del planeta y cuidar de la naturaleza. Claro, pero ¿no? Es que da empleo a la zona, uh-huh. Crea puestos de trabajo y, ¿por qué no? Pues construyemos toda la costa y ya está. Y ya está, y exacto, la facilitamos entera y... Y que vengan más turistas, uh-huh. Y consumen los recursos, sí. Exacto. Bueno, en fin. Se ha hablado de las prospecciones porque miles de personas han participado también en diferentes manifestaciones, en actos en las Islas Canarias relacionados con las prospecciones petrolíferas y esa lucha eterna, una vez más, los recursos tipo petróleo, tipo gas, o tenemos que ir hacia un mundo con energías renovables. Claro, aquí estamos otra vez ante esa ecuación. Riesgo, beneficios. Riesgos de las prospecciones en Baleares, Golfo de Valencia, Castellón, pues los sismos, con el consiguiente riesgo para toda la población, el daño a la fauna por técnicas geoacústicas, pues posibles varamientos de mamíferos, incluso los vertebrados, como algún informe apunta que pulpos, sepias o calamares podrían sufrir lesiones también por estas técnicas geoacústicas de prospección, y por supuesto un vertido, un probable vertido con el daño consiguiente a flora, fauna, a la pesca, ¿verdad? Daños incalculables. Ahora bien, beneficios. Bueno, reducir la importación de crudo y de gas, ser más independientes, ¿para qué? Para poder seguir utilizando energías sucias como combustible y enriquecer a quienes ya lo hacen. En fin, situación. Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a pasar por Canarias, Castellón y por Baleares y el Golfo de Valencia. En Canarias, que como sabéis, el pasado miércoles el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dijo en el Congreso de los Diputados que el gobierno no va a suspender temporalmente las autorizaciones otorgadas a Repsol para buscar crudo y gas. Tampoco ha dicho Soria que no va a autorizar ningún referéndum en Canarias, que pedían ese referéndum para que la población decida si se llevan a cabo o no, porque dice que se trata de un asunto que afecta a España. Está en aguas territoriales españolas, con lo cual, bueno, tendríamos que decidir todos. ¿Podemos permitirnos, se pregunta José Manuel Soria en alto, podemos permitirnos en Canarias, una comunidad que tiene un 35% de paro, decir que no a una actividad de esas características? Bueno, ¿y se pueden permitir en el Amazonas trabajar a costa de hacer desaparecerla, el Amazonas, hacer desaparecer la selva? Claro, algo así parecido, o sea, nos sirve también para trasladarnos hasta Brasil. En su informe Amazonia, una crisis silenciosa, Greenpeace ha investigado el ciclo de vida del negocio del sector maderero brasileño, desde la corta de los árboles en la selva hasta la exportación de la madera aserrada y los documentos requeridos en cada fase de este proceso. En este estudio han identificado numerosas ilegalidades, y entre ellas, por ejemplo, la falsificación de documentación en la cadena de custodia, solicitud de permisos de explotación forestal en áreas ya deforestadas, con lo cual, conclusión, resultado, es que no sabemos el origen real de la madera que procede de Brasil. El informe lo presentó Greenpeace el pasado jueves y pone de relieve, como vemos, la corrupción y las ilegalidades cometidas por el sector de la madera en Brasil. Ponen el foco, este estudio, en la demanda de madera de IP, lo que está provocando la aceleración de la deforestación. Esta madera es preciada por su resistencia a plagas, a la humedad, al agua, por lo cual está indicada pues para exteriores. Es más dura, consistente, aunque esto le hace que sea más difícil tratarla, con lo cual digamos que quienes adquieren muebles realizados con esta madera pues es gente que también tiene cierto poder adquisitivo. Bueno, también en este sentido Greenpeace denuncia que en marzo de 2013 ya entró en vigor en toda la Unión Europea un reglamento de madera, European Union Timber Regulation, que obliga a las empresas a disponer de un sistema de evaluación, de control de proveedores, que asegure la trazabilidad de toda la cadena de suministro de la madera, de dónde viene, por dónde ha pasado, y que además se evite así, de esta manera, la comercialización dentro de las fronteras europeas de madera que proceda de sitios ilegales. ¿Qué ha ocurrido en España? Pues que pese a haber transcurrido más de un año, ya que hablamos de marzo de 2013, pues aún el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pues no ha hecho nada, porque dice Greenpeace, no ha considerado urgente desarrollar las normas legislativas, con lo cual no se ha incorporado esta normativa europea a la legislación nacional. Vaya, que Cañete no ha hecho su trabajo en esta materia. En fin, el informe está completo en greenpeace.org. Y dentro de muy pocos días, dentro de muy pocas jornadas, lo dijimos la pasada semana, al final de Azul y Verde. Hoy nos paramos un poquito más en ello porque se celebra dentro de muy poco, el próximo día 21, el Día Europeo de la Red Natura 2000. Sí, el próximo miércoles 21 de mayo se celebra en 18 países el Día Europeo de la Red Natura 2000. La iniciativa de Save Our Life, por cierto, hay que felicitarles que están de aniversario, 60 aniversario de Save Our Life en este año 2014. Pues esta iniciativa de Save Our Life y de la agencia EFE se basa en una campaña de difusión para dar a conocer la mayor red de espacios protegidos del mundo, la Red Ecológica Europea de Áreas de Conservación de la Biodiversidad. Esta red consta de zonas de especial protección para las aves y zonas especiales de conservación que fija la Directiva de Hábitats. Precisamente dicha Directiva Europea fue la que se firmó un 21 de mayo, el de 1992, y de ahí que sea este 21 de mayo cuando se celebre el Día Europeo de la Red Natura 2000. Este año la campaña fija como objetivo Doñana. Se han fijado dos objetivos concretamente: minimizar el impacto de dos amenazas, la eliminación de una planta invasora y la retirada de perdigones de plomo en el cerro de los Ánsares. Está toda la información en natura2000day.eu y en seo.org. Por cierto, que han puesto en marcha esta campaña y es la de hacernos una foto haciendo la mariposa con nuestras manos y compartirla en las redes sociales con almohadilla natura2000day. Así que ya podemos hacernos la fotito. Vamos a hacernos un selfie. Martín, pues, publicamos. Muy bien, pues ahora mismo, tú el primero, ponte a hacer la mariposita. Venga, gracias Martín. Nada, hasta luego. Y antes de llegar a las 3 de la madrugada en Onda Cero, vamos a ir resolviendo una de las dudas que teníamos. La duda es quiénes son los personajes ocultos en el concurso en Almadía, rosavientos@ondacero.es. Pues mira, la gente ha opinado y ha dicho personajes que tuvieron muchos problemas y que gracias, que hay que recordar, a niños de A Coruña de entre 9 y de entre 3 y 9 años se consiguió llevar la vacuna a tierras americanas. Y como muchos de vosotros habéis adivinado, los dos son, por un lado, Edward Jenner, el descubridor de la vacuna contra la viruela, que encontró el reconocimiento mundial cuando Francisco Javier Balmis, que es nuestro segundo personaje oculto, convenció al rey español Carlos IV para salvar a las personas del Nuevo Mundo con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Y no, el ganador, perdona, es J.M. Yuste, que bueno, fue rapidísimo en acertar. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. Ahí queda mucha rosa de los vientos y recibimos a Manuel Carvial, a Lorenzo Fernández en sus Crónicas del Misterio. Nos hablan de un enigma, se llama The Hand. Es un enigma sonoro, fascinante, genera muchísima atención e interés, sobre todo en las redes sociales. Hoy vamos a saber algo más sobre ello. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Ya estamos en las Crónicas del Misterio con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. No os escondéis debajo de la mesa, chicos, que no va a pasar nada. Es que da mucho miedito el tema de hoy. Bueno, por lo menos fastidia los oídos, ¿no? La verdad es que el tema de hoy está teniendo una repercusión enorme. Es casi una cosa exclusiva de las redes sociales. El fenómeno está dando muchísimo que hablar. Hay diferentes tipos de hipótesis. Fomenta el escepticismo, pero a la vez, bueno, pues sí que ha fomentado determinados estudios y conocimientos sobre algunos asuntos. Pero todo el mundo habla de un ruido de la Tierra, algo así como los latidos del núcleo del planeta, bajo el siguiente nombre: The Hum, o The Hum, o The Hum, dilo o The Como. Veces, dilo varias veces, porque seguramente lo digo cada vez de una forma distinta para que en alguna acierte. No, ya habrá quien te diga que tu inglés en ese sentido no es muy bueno. Pues hombre, sería algo así como de hum, o sea, una H aspirada hacia adentro, pero uh-huh. vamos a traducirlo porque yo creo que es lo más correcto. La definición literal sería el zumbido. Es una... Aunque no siempre es un zumbido. Aunque no siempre es un zumbido. Pero bueno, ya se le conoce así. Y aunque, fíjate, has comentado al principio que es un fenómeno que se ha convertido prácticamente en un viral, ¿no? Gracias a las redes sociales. Hay que decir que, suponiendo que haya un fenómeno real, aparentemente lo hay, seguramente con explicación, aunque de momento no se tengan todos los elementos, ¿no?, para poder determinar de qué se trata. Hay que decir que es un fenómeno que ya se viene constatando desde la década de los 70, es decir, ahora se ha hecho quizás más famoso por la rapidez de la información, posiblemente porque pues, grabar un vídeo con un teléfono móvil y colgarlo inmediatamente en la red y compartir con una persona que está en la otra parte del mundo al que aparentemente le está ocurriendo lo mismo, pues hombre, entiendo que hoy en día es mucho más fácil, ¿no? ¿Y qué sería el fenómeno de Ham? ¿Qué podríamos, seguramente son muchas cosas en distintas reunidas en una denominación común, o al revés, una denominación común con diferentes tipos de manifestaciones, pero todas ellas se conocen como The Ham? ¿Y qué es el The Ham? The Ham es una serie de sonidos, a veces graves, a veces agudos, que en ocasiones van acompañados de una sensación de vibración, algo parecido, no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad alguna vez de vivir un terremoto, un movimiento sísmico, justo antes de que se produzca ese movimiento sísmico, parece que se detecta una especie de chisporroteo en el aire, una sensación que muy sutil, y después llega el movimiento sísmico, y en alguno de los casos, en el caso de Colorado, por ejemplo, justo después de escucharse ese zumbido, se produjo un movimiento sísmico, pero en la mayoría de los casos no hay un terremoto asociado al movimiento. El hecho de que vaya acompañado de esa vibración, de esa percepción extraña, ha hecho que incluso haya testimonios de personas sordas que no lo han oído, pero que sí han percibido esa vibración, y que en los casos más graves va acompañado de mareos, de vómitos, de malestar, lo que ha originado que en algunos casos se hayan creado comisiones de investigación y que científicos... El fenómeno, por lo tanto, es absolutamente real. Otra cuestión es su origen. Claro, el problema es buscar... Los zumbidos, los de Ham, se producen, hay muchos sitios, hay muchos testimonios de personas que los han vivido, oído e incluso sufrido, como dices, porque hay una consecuencia física, como los campos electromagnéticos, claro, que es una de las hipótesis que se ha expuesto para este tipo de fenómenos. Claro, el problema es intentar buscar una respuesta para todos los casos. Es como los ovnis. ¿Qué son los ovnis? Los ovnis son muchas cosas. Son fenómenos atmosféricos, son fenómenos meteorológicos, son fenómenos aeronáuticos, son muchas cosas que tienen como común denominador que la persona que los ve no sabe identificar. Aquí ocurre algo parecido. Hay muchos orígenes detectados para algunos de estos casos, pero ya se ha creado esa etiqueta, sobre todo popularizada por las redes sociales, del zumbido, para referirse a todos ellos, pero bueno, posiblemente tienen orígenes distintos. No es exactamente igual que el fenómeno ovni, decirte, Manuel, porque para todas esas explicaciones hay otra, que es fenómeno absolutamente desconocido de procedencia. Ignota después de una investigación. ¿Ocurre algo parecido? Exactamente. Pues vuelvo a contradecirte. En eso también se parece a los ovnis, en que se han producido investigaciones en algunos casos por parte de científicos que han conseguido detectar el origen de alguno de esos sonidos, aislarlos incluso, por ejemplo, quizá el caso más documentado sea el caso de Kokomo en el año 2003, una ciudad de Indiana, en Estados Unidos. Durante varios meses, cientos de personas aparentemente estaban quejándose de ese zumbido que se producía, según unos, a altas horas de la noche, que es cuando es más detectable cualquier sonido, aunque otras personas decían percibirlo durante todo el día, y el ayuntamiento decidió contratar a una empresa dedicada a la investigación de este tipo de contaminaciones acústicas, Accentech, que localizaron a 126 testigos concretos para su estudio, que reconocieron formalmente sentirse sobresaltados y agredidos por ese zumbido, pero ese porcentaje de población, esas 126 personas, apenas suponía el 0,28% de la población de Kokomo. Se hizo una investigación y se llegaron a detectar varios, se instalaron grabadores en distintas partes de la ciudad durante un par de semanas, a finales de marzo, abril, quiero recordar, de ese año. Se captaron algunos de esos sonidos y se consiguió identificar una serie de fuentes presuntas que originarían ese zumbido. Se trataría de varias empresas, de un par de fábricas, un compresor de aire de una instalación industrial, etcétera. Se recomendó que se apantallasen, que se aislasen, y con eso se consiguió eliminar los síntomas que acojaban a la mayoría de las personas. Sin embargo, otras siguieron denunciando que seguían percibiendo ese sonido. ¿Y el área de alcance que tiene este zumbido suele ser muy grande? ¿Va cambiando? Es que el problema de esto es que desde que entró en las redes sociales, porque Juancho Lorenzo, hay casos desde finales de los 70, desde que se creó en las redes sociales se ha disparado. Entonces cualquier persona que escucha un zumbido y conoce la existencia de esta casi leyenda urbana lo asocia ya a esos estertores de la tierra. Además, en el 2012 hubo muchísimos casos que se vincularon con la profecía maya como si fuera un nuevo síntoma del fin de los tiempos, pero es que su extensión, se han denunciado casos en la República Checa, en Hungría, en Francia, en el Reino Unido, en España, en Costa Rica, en Estados Unidos, por todo el mundo. Nueva Zelanda, Australia, es que prácticamente es todo el mundo. Lo que sí es interesante de tu pregunta es que, por ejemplo, en el caso de Kokomo, ¿no?, que es uno de los más investigados, porque de hecho es que fueron los propios habitantes de esta población, que a pesar de que 126 reconocieron haber percibido, ¿no?, lo que para unos era sonido, para otros eran vibraciones, y para otros eran ambas cosas, sonido y vibración, ¿no? Pues hay que decir que ellos mismos decían que eran muchos los que callaban por miedo a la vergüenza del qué dirán, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que decir que en Kokomo, pues por ejemplo, como os digo, primero había quien decía percibir esos sonidos, otros vibraciones, otros ambas cosas. También, por ejemplo, no se ponían de acuerdo, ¿no?, como decía Manuel, si el fenómeno se producía de noche. Había otros que decían que era durante el día. Pero si hay un dato curioso, aparte de que había quien decía que había empezado a producirse el fenómeno a partir de 1986 y otros del año 2001, con lo cual la franja, la percha que tenemos ahí de temporales, yo creo que bastante amplia. Lo que sí es curioso es que lo que casi coincidían el 100% de los testigos es que cuando salían de la ciudad dejaban de percibirlo. Con lo cual era algo que estaba de una forma u otra asociada a ese lugar. Por eso precisamente Acentech, cuando realizó las diferentes investigaciones, determinó que se trataba pues o bien de grandes ventiladores de grandes empresas o cosas por el estilo. Lo que pasa es que al año siguiente, después de haber dado una serie de ustedes hagan esto, que de esta forma acabarán con ese sonido, pues lo cierto es que al año siguiente era muy poquito el porcentaje de personas que habían dejado de escucharlo. Si os parece, vamos a hablar de algunos casos y vamos a escuchar algunos de estos zumbidos. Kiev es noticia, sí, por muchas cosas. Ucrania lo es. Y en el 2011 se produjo el fenómeno ahí. Se produjo un zumbido, un caso de estos, un deham, que dio muchísimo que hablar e incluso se dio un sentido apocalíptico y casi profético. Fíjate que después lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Ucrania. Si os parece, primero escuchamos el zumbido y luego contamos alguna cosa llamativa a este respecto. Este era el deham, el zumbido, lo que se oía, lo que miles y miles de personas parecían escuchar en Kiev en el año 2011. ¿Es un caso representativo, Lorenzo, de este tipo de fenómenos? Bueno, es un caso representativo de como un fenómeno de estas características en cuestión de, no sé si decir de segundos, seguramente de minutos, prácticamente ya ha recorrido las redes sociales, ha recorrido todo el planeta y son muchos los que están fijando su mirada en este zumbido que supuestamente se produce, como dices, en Kiev en el año 2011 y que fue supuestamente grabado por una chica llamada Chris, que inmediatamente lo colgó, como decía, en redes sociales. Decías antes de que lo oyéramos que, bueno, era especialmente apocalíptico. De hecho, es que fue bautizado así, ¿no?, como las trompetas del apocalipsis. Tenemos que recordar que además cuando se graba este deham es en el mes de septiembre, con lo cual estaba ya muy cerquita de cumplirse, entre comillas, la supuesta profecía, con lo cual todo parecía orientado, ¿no?, a generar, pues no sé si una especie de atmósfera de terror, ¿no?, con respecto a algo malo que se avecinaba. Pero lo cierto es que aquí detrás de este deham aparentemente lo que había era el sonido real de la película de Tom Cruise de La Guerra de los Mundos. En la grabación del sonido, pero no en el fenómeno en sí. No en el fenómeno. Exacto, no tiene por qué ser lo mismo, porque hay una serie de testimonios al margen de la grabación del sonido, ¿no? Hay testimonios en otros lugares. Uh-huh. En este en concreto, en el caso de Kiev, es esta. Todo indica que solo hay un testigo que ha grabado perfectamente algo que no se ha grabado antes, simplemente porque no podemos compararlo, es tan sumamente perfecto, sí, que no hay nada con lo que lo puedas comparar, salvo con ese sonido que emiten los célebres trípodes de la última película, última versión de La Guerra de los Mundos. Bueno, esto posiblemente explique. Es oportuno quizá recordar algo que no se suele recordar cuando se habla de estos temas, y es la figura de los imitadores. cuando se produce un fenómeno extraño, un fenómeno anómalo, y llega a la red, antes ya ocurría con la bibliografía, con las revistas, pues aparecen estos graciosillos que quieren imitar ese fenómeno, genuino o no, pero ese fenómeno original, y tenemos muchísimos ejemplos en toda la historia de las anomalías. Sin embargo, lo que parece más inexplicable es lo sucedido en Costa Rica. Sí, ahí... Lo de Costa Rica es muy curioso porque... se produce con mucha nitidez, los informativos se hicieron eco, y si os parece lo escuchamos, luego sí, lo comentamos. Oímos. Sonidos muy similares a este son los que cientos de personas... Este es uno de los boletines informativos en los cuales se daba a conocer este sonido, todos los hemos escuchado. ¿A qué se debía? ¿Se sabe o no se sabe? No, y lo interesante es que en este mismo informativo de la televisión costarricense se entrevistaba al responsable del Instituto de Vulcanología y Sismología, que lo había escuchado él a nivel personal, decía, él también lo había escuchado, pero que no tenía explicación, y lo único que se le ocurría es que tuviese que ver con algún avión superando la barrera del sonido o algo así, pero es muy curioso porque es ese sonido pulsante como un corazón, como los latidos que decía antes Silvia, como los latidos de la Tierra, ¿no? Claro, porque todo este fenómeno se tiene una lectura muy eso. poética. Y es muy muy sugerente que sean las manifestaciones de Gaia, casi hay... quejidos de Gaia, ¿no? Según alguna teoría. La verdad es que en el caso de Costa Rica más que quejidos parecen flatulencias, pero depende de la interpretación de cada uno. Bueno, alguno lo hace también para quejarse. La Tierra pues, parece que emite ese tipo de flatulencias, sí, o sí, ese sí. tipo de ruidos. Esa es una de las hipótesis. Otra sí. de las hipótesis, también hay quien habla que todo esto es una especie de psicosis colectiva en donde se meten muchas cosas, entre ellas los llamados acúfenos, ¿no? Sí, vaya palabrita. Vaya nombre, ¿no? Sí, vaya sí, palabra. Sí, sí. Sí, mira, bueno, pues... hay un estudio, por ejemplo, del doctor David Bagley, director de audiología de la Addenbrooke Hospital de Cambridge, que hizo un estudio en base al zumbido de Bristol, declarando que solo una tercera parte, es decir, un 33% de los casos denunciados podría atribuirse a un sonido real. Esto es muy interesante, es decir, que un 66% de las personas que decían que se sumaban a esa oleada de testimonios en relación al zumbido no estarían percibiendo un fenómeno fuera de su mente. Pero esto es indiscutible porque al igual que no hay dos ojos iguales, al igual que no hay dos narices iguales, al igual que no hay dos barbas iguales, tampoco hay dos oídos iguales, y lo que percibe un oído no tiene por qué percibirlo el oído de otra persona. Nuestra capacidad de percepción del sonido es distinto. Puede ser algo real, yo puedo estar percibiendo como puedo percibir en este momento. Si nos callamos, escuchamos un The Ham, que es claro. lo están generando las cámaras de webcam que tenemos aquí. Algunos lo oyen, otros no, porque bueno, cada oído es distinto. Esa es precisamente la base de la explicación que plantea este señor, que no deja de ser, pues eso, esa palabra, ¿no? El acúfeno. Bueno, pues lo que sería una alucinación auditiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que este señor lo que plantea es que posiblemente esos dos tercios restantes que se corresponderían a alucinaciones, pues él pone ejemplos, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás esperando, ¿no?, a que te den unos resultados médicos, ¿no?, y, bueno, pues estás nervioso, estás pendiente del teléfono, cuando el teléfono suena, suena como si fuera una campana de una catedral, uh-huh. o, por ejemplo, si tu hijo de 16 años una noche ha salido de juerga y tú estás nervioso porque son las 4 de la mañana, no llega, pues de repente el hecho de meter la llave en la cerradura y el sonido de la cerradura se amplifica en el cerebro, en la eso cabeza, se llama, es un mecanismo de supervivencia, claro. es el darwinismo puro, que es amplificar el sonido, bueno, que pues estás esperando. Este señor lo que plantea que es que cuando tú estás pendiente de un deham, en este caso, ¿no?, y estás pendiente de oír algo que te ha resultado extraño, del que prácticamente todo el mundo está hablando, y estás convencido de que es así, pues posiblemente estés más pendiente de intentar escucharlo que de escuchar otras cosas. Ese es el planteamiento de este señor para decir que se trata de alucinaciones auditivas, pero evidentemente es que tenemos casos, no solo como el de Bristol, es que tenemos casos que se llevan manifestando desde hace 11 años. Es que posiblemente el lugar, esto además hay que agradecérselo porque tenemos un fiera en el equipo que es José Sánchez Oro, porque recopilando datos es una maravilla. Pues este mes ya sabéis que hemos publicado en Enigmas el reportaje de The Ham, hecho por él, donde se hace un recorrido muy amplio por la historia de este fenómeno, y uno de los más conocidos de los que él habla, por ejemplo, es el de Taos, ¿no?, en Nuevo México. No podía ser otro sitio, ¿no?, Nuevo México, asociado a ovnis, a extraterrestres supuestos, y ahora también a The Ham, ¿no? Bueno, pues hay que decir que Taos es una pequeña localidad de apenas 6.000 habitantes. Más o menos se empieza a revolucionar a partir de la primavera del año 1993, cuando se empieza a escuchar este extraño zumbido. De hecho, la cosa fue a más cuando el miembro de la Comisión Especial Permanente de Inteligencia en el Congreso, el señor Bill Richardson, que seguramente lo recordaréis porque hace muy poquitos años era pues como una especie de Obama, ¿no? Estaban hablando del futuro presidente de los Estados Unidos, apoyado principalmente por el electorado latino. Bueno, pues Bill Richardson aseguró que detrás de este, de Ham, podría haber tres proyectos armamentísticos de alto secreto. Hay que decir que la lió parda, ¿no? Porque, bueno, pues a partir de ese instante empezaron a producirse diferentes investigaciones que los propios habitantes de Nuevo México rechazaron por estar asociadas a estamentos militares, hasta que se metió la Universidad de Nuevo México. Estuvieron llevando una serie de pruebas, por ejemplo, de sonido, de actividad sísmica, y únicamente se detectó un nivel inusualmente elevado en el campo electromagnético, algo que es habitual por parte de aquellos que han estudiado este fenómeno. Siempre dicen que cuando se produce un supuesto de Ham, parece ser que los niveles del campo electromagnético están más elevados de lo normal. Bueno, pues hay que decir que 11 años después, el misterio de Taos continúa, porque se sigue escuchando y se sigue estudiando, y nadie sabe, me iba a decir otra cosa, ¿qué demonios es? Y puede darse el caso que ese sonido de Ham, que a lo mejor se supone que se está dando en una ciudad, no se esté dando en esa ciudad y a la vez se esté escuchando en otro sitio. Muy interesante, muy interesante esa pregunta. El sonido es mágico, mucho más mágico de lo que creemos. El propio Juan José Sánchez Oro expone en este reportaje en la revista Enigmas algún caso verdaderamente curioso, sí, de cómo el sonido puede no escucharse al lado y puede escucharse a decenas de kilómetros. Pues mira, por ejemplo, uno de los casos se produce en el año 2005, cuando se produce precisamente una explosión en unos depósitos de gasolina que estaban situados en Hertfordshire, al norte de Londres. Bueno, pues hay que decir que el estruendo pudo ser escuchado en los Países Bajos y en Bélgica. Pero es que estaba algo que era pues casi casi reconocido como una especie de leyenda urbana, ¿no? Y es que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos londinenses que aseguraban percibir el sonido de los bombardeos procedentes de lugares tan lejanos como, por ejemplo, Francia. ¿De qué forma se puede escuchar la explosión de una gasolinera o las detonaciones de las bombas cuando hay más de 300 kilómetros que atravesar del Canal de la Mancha? Bueno, pues lo que nos dicen es que la dispersión del sonido puede llegar a ser absolutamente prodigiosa, ¿no? Porque, según cuenta Juanjo Sánchez Oro en este reportaje, si hay una capa de aire caliente en altura acompañada de vientos favorables, las distancias que puede recorrer por una vibración sonora pues pueden llegar a ser absolutamente extraordinarias, al punto de ser de 300, 400 y hasta 500 kilómetros. Pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, en Bilbao, cuando estaban los Altos Hornos, de repente se empieza a oír un porrazo tras otro, y tenemos estas condiciones de viento favorable, ese sonido llega, por ejemplo, hasta Soria, el señor que vive en Soria, ¿qué va a pensar? Que es un deham. Que es un deham, evidentemente. Tú has dicho, Bruno, que el sonido es mágico. No encontraría una fuente que produzca este fenómeno cuando seguramente se encuentra a 300 y pico kilómetros. Es verdad que el sonido se comporta de una forma curiosa. Yo me imagino que vosotros habéis participado en alertas ovni, o simplemente habéis hecho excursionismo y habéis estado una noche de madrugada en algún lugar de poca contaminación lumínica, en el monte. Cuando pasa un avión, a veces se escucha, dependiendo de la altitud y las condiciones del aire, se escucha muy claramente ese de los motores. Pero puedes escucharlo, como la velocidad de la luz y la velocidad del sonido son distintas, cuando el avión ya ha pasado. Oh. Entonces es un fenómeno curioso, ¿no? A veces quizás se está escuchando algo que ya no está allí, algo que ya ha pasado. ¿Quién no ha estado, por ejemplo, en algún a pequeña escala, pero todo esto se puede trasladar a gran escala, pero que no ha estado en algún templo religioso, fundamentalmente ese templo religioso, en el cual tú hablas en una esquina en bajito y esa persona, la que está al otro lado a decenas de metros, te puede escuchar como si le estuviera susurrando al oído? No es magia, no son fenómenos sagrados ni divinos, sino es un fenómeno acústico que está estudiado y que el lugar, por sus características, por su construcción, por sus características pétreas y por su construcción y por el estilo de esquinas, de lugares, de recovecos, facilita que el sonido se transporte de otra forma. Yo creo que posiblemente esto explica alguno de los fenómenos en The Ham, particularidades del sonido. Se está hablando mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, especialmente y volvemos a lo del comienzo y así cerramos el círculo, de los fenómenos de Cádiz, ¿tienen algo que ver con The Ham? Porque parece que ahí hay mucha gente que lo escucha, y yo no sé si es verdad, si no es verdad, pero hay auténtico, bueno, pues un movimiento en redes sociales tremendo con el tema. Bueno, es que de hecho el fenómeno, como tantos otros de Ham, se dio a conocer a través de Facebook. Concretamente fue un carpintero gaditano llamado Andrés González que aseguró entre los días 6 y 7 de enero de este año, pues que a eso de las 4 de la mañana empezaron a oírse una serie de chirridos metálicos, así lo definió, que comenzaron, como os digo, a las 4 de la mañana y duraron aproximadamente unos 6 minutos. Bueno, pues a partir de las 4 y 25 de la madrugada se volvieron a oír y así estuvieron hasta las 5 y 30, ¿no? Yo no sé hasta qué punto este señor conocía el fenómeno, había oído hablar de él, pero lo cierto es que inmediatamente lo colgó en Facebook, en este caso fue en Facebook, y rápidamente, y se armó la marimorena. Claro, rápidamente llamó la atención especialmente de grandes investigadores como David Muleo, Jesús Ortega, que se fueron para allá y que bueno, pues también forman parte de este reportaje que hemos ofrecido, ¿no? Los testimonios de este señor, y que en definitiva nos dicen que bueno, pues que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. ¿El qué? Pues no lo sabemos. Una explicación física seguramente tendrá, pero de momento pues bueno, pues hay que seguir investigando. Nos quedamos con ese nombre, The Ham, así se pronuncia. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, váyanse sin hacer ruido, no vaya a ser que alguien piense alguna cosa. Mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En la que entramos, y si está dentro de una casa con inquilino, pueden pasar bastantes cosas, cosas enigmáticas y misteriosas. Casas con inquilino es el tema del que hablamos esta noche en la biblioteca con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Es que ahora mismo, por ejemplo, en Granada está ocurriendo algo que nos ha motivado e invitado a hablar sobre este asunto. Siguen existiendo muchos lugares y muchas casas en las cuales dentro de ellas pasan cosas. Es como que cada vez es más popular, es decir, antes parecían que eran cosas extrañas y que pasaban solamente en situaciones muy anómalas, y cada vez es como que se va acercando más ese tipo de fenómenos a la gente de la calle. Y me sorprendió el otro día ver en un programa de tarde, en un programa de los normales, por decirlo de alguna manera, pues comentar eso, comentar que en un hostal de Granada, unos señores que acababan de comprar hacía pocos meses ese hostal de segunda mano, además un edificio completamente nuevo, pues que habían empezado a pasar cosas extrañas, cosas como ruidos auras intempestivas, puertas que se abrían y se cerraban, incluso lo que es peor, una habitación que parecía cerrarse por dentro y por mucho que la abrían y modificaban incluso lo que es la cerradura, volvía a cerrarse hasta que tuvieron que quitar la cerradura de la habitación, imagínate. Y además que no es la primera vez que esto ocurre, ni siquiera la primera vez dentro de un hotel, en este caso es un hostal, un pequeño hostal en Granada, pero ya en el Cat Hostel en Madrid, en la calle Cañizares, ocurrió algo bastante similar. Bueno, en este caso a mí me llamó mucho la atención porque, como diría nuestro amigo Loren, me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Pues a mí me llamó mucho la atención porque es un hotel que en su momento era un palacete, por lo visto, y los primeros que intentaron vivir allí no fue un hotel, precisamente fue una familia, hace ya muchísimos años, que intentó rehabilitarlo, y ya durante las obras de rehabilitación, por lo visto, denunciaron, la madre y la hija empezaron como a enfermar, a no encontrarse bien, a decir que se sentían como perseguidas por la casa, que el ambiente era claustrofóbico, y tal fue la sensación y las cosas que les pasaron allí que decidieron vender sin acabar las obras. Y bueno, el caso más conocido es el caso más actual, que fue una empresa que compró el hotel para convertirlo en lo que es, en el Cacho Hostel. Y bueno, en este caso se puede ver en internet porque hay un vídeo colgado de todo el personal que trabajó en ese momento en el hotel y que acabó vendiéndolo, comentando precisamente pues cosas muy curiosas, como por ejemplo que los operarios, cuando hicieron la reforma, se encontraban que los ascensores, cuando apagaban evidentemente porque desconectaban todas las luces por la noche, todo lo que es energía, pues se encontraban que los ascensores sin luces y sin electricidad subían y bajaban de ahí y los encontraban en plantas donde no estaban anteriormente. O por ejemplo, comentaba el botones del hotel que recibía llamadas en recepción de números imposibles o de extensiones donde sabía sobradamente que no había nadie. Y lo mismo, presencias, ruidos, sombras. El caso es que comentaba, por lo visto, el agente inmobiliario que ya ha vendido este hostel dos o tres veces, que él era un gran incrédulo. Dice, pero claro, después de 3 ventas del local, y todo el mundo me comenta lo mismo, gente que no se conoce entre sí, al final estoy empezando a creer que realmente ahí ocurre algo extraño. O sea que bueno, que apasionante. ¿Quién nos acuerda? Y eso que es un caso reciente, pero la verdad es que ha dado muchísimo que hablar. Yo recuerdo hace 1000 años poner una pequeña notita, pero todo luego ha ido creciendo como una bola de nieve. La habitación 510 del Hotel Corona de Aragón, yo vivía entonces muy cerca de allí, lo viví bastante cerca, el momento que parece que es el desencadenante de todos estos sucesos, ese inmenso incendio, mueren casi 100 personas, uno de los incendios más terribles de la historia de nuestro país, en el Hotel Corona de Aragón, y en la habitación 510 parece que ocurrió, como en tantas otras, una gran desgracia, pero esa gran desgracia es como si se hubiera quedado estancada en el lugar. Efectivamente, según cuentan, la gente que ha dormido en esa habitación ha sufrido todo tipo de episodios, desde olor a humo, llamadas también donde no hay ningún, nadie le están llamando, pero ya suena el teléfono, luces que se apagan y se encienden de repente a mitad de la noche, pisadas, como si golpearan en la puerta y hubiera alguien detrás y no hay nadie detrás. De hecho, es una habitación, por lo que tengo entendido, porque actualmente ya no se llama Corona de Aragón, el hotel, es una habitación que siguen sin darla, intentan no darla porque les causa más problemas que otra cosa. No sé cuál es la razón, porque supuestamente, como bien dices, debería ser todo el hotel que tuviera manifestaciones. No digo que en el resto del hotel no ocurran, pero en esa habitación en particular ocurren muchísimas y muy seguidas. Y tanto en este como en otros casos, en ocasiones también han publicado sus libros y sus trabajos, de los que nos vamos a hacer eco, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido me gustaría comentar 3 libros que creo que vale la pena. Uno es un clásico, pero que ahora recuperamos y actualizamos en Cúpula, que es La guía del Madrid mágico de Clara Tahoces, que es un señor libro. Si os apetece realmente conocer una cara oculta, una cara diferente del Madrid, no deja de ser una especie como de guía de viajes, pero en este caso muy temática, porque además, de alguna manera, es un gran libro. Y luego en junio tenemos 2 grandes novedades, que en su momento supongo que a ambos los entrevistaremos aquí en La Rosa de los Vientos, porque son 2 grandes personajes. El primero es Sol Blanco, como conocéis todos a Sol del grupo EPTA. Pues hace muchos años sacó el Hay alguien ahí, que era su primer libro de recopilación de investigaciones del grupo EPTA. Ese libro lo recuperamos ahora en junio en edición de bolsillo, pero con este libro sacamos la novedad de la misma autora, que no deja de ser como la segunda parte de investigaciones paranormales que ha hecho esta mujer a lo largo de su vida. En este caso se llama Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos, los nuevos casos del grupo EPTA, y sale a la venta el 17 de junio. Y por último, también ese mismo día, exacto, ese mismo día sale la novedad de Lorenzo Fernández. Tras el éxito, porque la verdad es que fue un gran éxito, de 99 lugares donde pasar miedo, Loren saca su novedad, que es 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela. Es decir, continuamos con el género, en este caso, de guía de viajes orientada a gente que le gusta el miedo, que le gusta el terror. En este caso es centrado más que en lugares donde pasar miedo, que era como muy general y había todo tipo de miedos, desde el miedo pues a zonas donde hay droga o peligro físico, hasta el miedo paranormal. Aquí únicamente hablamos de miedo paranormal, estamos hablando realmente de lugares, casas encantadas, lugares donde se puede decir que incluso hay una maldición, lugares donde desde luego no dormirías. Falta un mes, pero lo hemos anunciado ya aquí en La Rosa de los Vientos, en la biblioteca, en el nuevo libro de Lorenzo Fernández. Laura, que hablaremos muchísimo de estos libros. Seguro. En el futuro, por supuesto. Muchas gracias. A vosotros. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno, muy bien. Supongo que disfrutando de los rostros feos que estos días se ven por Cannes, por el Festival sí, de Cannes, ¿no? Efectivamente, ahí están Cate Blanchett, que muchas mujeres este año. Efectivamente. Y eso sí. Que están reivindicando mucho el papel de las mujeres, ¿no? Hombre, que vaya Cañete allí. Eso mismo pensaba yo cuando lo he visto, porque que efectivamente es con toda la razón, ¿verdad? Todavía se sigue pagando mucho más a los astros de la pantalla que a las estrellas, ellas, cuando realmente hay actores descomunales en cuanto a calidad y en cuanto a importancia. Ninguna es una mujer indefensa, eso te lo aseguro. Angelina Jolie, que es la mujer mejor pagada de Hollywood, es, sin embargo, el noveno actor o actriz mejor pagado de Hollywood. Este dato lo dice absolutamente todo, pues lo sí, recordaba Cate claro Blanchett. Y si la más grande, la más grande entre las grandes, que más grande que Robert Downey Jr., que es el número uno de los mejor pagados, es más grande, es más conocida, es más famosa, sí, cobra la mitad, pues algo hay ahí. Algo hay, efectivamente. No, y en cuanto a la importancia de los papeles pasa lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, los grandes protagonistas, casi siempre, no digamos siempre, pero 70-80% de las veces son ellos, son los hombres. Bueno, pues seguimos viendo películas durante toda esta semana en Cannes y el fin de semana que viene pues nos hacemos eco del palmarés, ¿no? Efectivamente, habrá que ver quién ha ganado y cómo ha ido la cosa, ¿no? De momento esta Grace de Mónaco parece que no ha levantado mucho entusiasmo, ¿no? A ver si nos la está... Ha levantado muchísima relevancia, muchas noticias en medios, pero entusiasmo, parece que por lo menos para bien, ¿no? No, efectivamente. Quien no sabemos si levanta entusiasmo o no es nuestro primer protagonista. Y no es hombre ni es mujer. Es una webcam, protagonista de 10.000 kilómetros. Dance with me, my old friend. ¿Mi baño? Sí. ¿Mi cocina? Once before we go. ¿Esa es mi cama? Let's pretend this song won't end. Estás guapa, ¿eh? Te queda bien esa camisa, ¿eh? Una de las muchísimas historias que ya tienen a la webcam por medio es la forma de acercar, aunque también es la forma de alejar. Sí. En esta ocasión 10.000 kilómetros de distancia entre la pareja, pero la pareja acaba viéndose, pero surgen muchas cosas. Claro. Bueno, en principio, ¿cómo le enseñas la casa a alguien que está a 10.000 kilómetros? Pues a través de la webcam. ¿Cómo charlas? ¿Cómo te comunicas? ¿Y cómo le mandas besitos? Pues a través de la webcam. 10.000 kilómetros, debe ser metro más, metro menos, los que separan Barcelona de Los Ángeles. Allí están, cada uno en una punta del mapa, los protagonistas de la película, Natalia Tena y David Verdaguer. La película 10.000 kilómetros, que ha dirigido Carlos Márquez Marcet, el director, la película y además el guión, como guión novel, se llevaron Biznagas en el Festival de Málaga. La película, la Biznaga de Oro, el premio grande del Festival de Málaga. Y además Natalia Tena también ganó el premio, la Biznaga de Plata, a la mejor actriz. La verdad es que es una película muy interesante, un experimento valiente, desde luego, porque la mayor parte de la película, los dos protagonistas están separados, efectivamente. Y además están separados de verdad. Aquí no hay trampa ni cartón. Él está de verdad en su piso de Barcelona, ella está de verdad en Los Ángeles, en su apartamentito de Los Ángeles, y cuando viajan de un lado para otro, realmente hacen el viaje, y además la película está sazonada con muchas imágenes, sobre todo de los trabajos de ella, que es fotógrafa y diseñadora, entonces vemos pues el trabajo que ella hace allí en Los Ángeles. Como digo, un experimento muy interesante. La película es naturalmente pequeña, es de poco presupuesto. En principio parece que de poco público, pero ojalá esto no sea verdad y vaya muchísima gente a verla, porque desde luego la experiencia, el interés que le han puesto a esta gente lo merece. Y atención a lo que vais a escuchar ahora. El pasado miércoles volvió a subirse al escenario. La razón no era otra más que el suicidio de un joven de 36 años, pero una de las personas más importantes de su vida. En los años 60... a quien vamos a escuchar a continuación, publicó dos discos, dos trabajos musicales verdaderamente extraordinarios, cargados de poesía, cargados de rebeldía. No triunfó a lo grande, se retiró, se fue a la obra, y él, sin saberlo, sin darse cuenta, sin ser en absoluto consciente de todo ello, en otros países como en Sudáfrica, en Australia, se estaba convirtiendo en una auténtica estrella. Se lo dio a conocer la persona que se suicidó el pasado martes a los 36 años, Malik Benjelloun, el director del documental más premiado de los últimos años, Searching for Sugar Man. Sugar Man es el título de la canción más conocida de Sixto Rodríguez. Mm-hmm. such a hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry. Y fue un descubrimiento excepcional, gracias a Malik, que en paz en descanse, con 36 años, pues sí, decidió decir basta, se acabó, tomó su decisión, se suicidó, se quitó la vida en Estocolmo, después de haber descubierto para la humanidad entera un personaje, a un músico, a un auténtico poeta extraordinario. Qué pena que esa poesía y que esa energía tan extraordinaria de Sixto Rodríguez no le hubiera dado ese impulso y ese aliento que necesitaba. Es verdad, claro que sí. Sixto Rodríguez, como tú muy bien has contado, era una figura de la música cuando él estaba trabajando de albañil en su pueblo, en su barrio, ¿no? Y el descubridor fue este Malik Benjelloun, que, bueno, no podemos comprenderlo porque no sabemos sus circunstancias, pero ha decidido quitarse la vida esta semana. Una auténtica pena, porque ya tenía un Oscar el año pasado, el 2013, ganó Oscar al mejor documental. Yo creo que uno de los Oscar más merecidos y menos discutidos de la historia de los Oscar de los documentales, por lo menos, ¿verdad? Porque todo el mundo estábamos de acuerdo en que esta ha sido una gran película y un gran descubrimiento. Una auténtica pena en una semana que se nos ha dado mal, porque también se ha ido Giger, H.R. Giger, el escultor, pintor, visionario, diría yo, autor del Alien y de otras películas, sobre todo en Alien, creó el monstruo, creó esas estructuras orgánicas de las naves espaciales. Bueno, Ridley Scott le debe la mitad del éxito de Alien a H.R. Giger, que se nos ha ido también esta semana. Hombre, un hombre mayor, 70 y tantos años, y además por un accidente doméstico. Una auténtica pena, mala semana. Murió cayéndose de las escaleras, que es una de las principales causas de muerte violenta, por ejemplo en el Reino Unido y en Estados Unidos, tremendo. Y en nuestro país y en muchos otros países no debe olvidarse que el suicidio es la primera causa de muerte no natural. La muerte de Malik Benjelloun, que descubrió al hombre a quien estamos escuchando. Sixto Rodríguez. Won't you bring back all those colors to my dreams? Y acudan ahora mismo nuestros oyentes a YouTube, si quieren, me pulsen Sixto Rodríguez, pongan subtitulado, porque hay que conocer cómo son esas letras tan extraordinarias de Sixto Rodríguez. Y de verdad que a partir de ese mismo momento van a convertirse en auténticos seguidores de este genio que descubrió Malik Benjelloun. Y vamos con la crítica. Esta semana, José Manuel Escribano nos habla del estreno y de una obra titulada Nueva Vida en Nueva York. La vida para casi todo el mundo es esto: ir del punto A al punto B. Todo maravillosamente lineal. Pero para mí no es así. ¿Por qué mi vida se parece a esto? Hace 6 meses que me separé de Wendy. Es horrible. Hacíais muy buena pareja. Tienes que hacer algo porque estás gilipollas. ¿Por qué es tan desquiciada? ¿Y los niños? Hola, quiero vivir en Nueva York. Y me llevo a los niños. ¿Qué? No me apetece ir a vivir allí. Nueva York es una super ciudad, te lo prometo. Decidí marcharme. Sí, debo contar las cosas por orden. Antes pensaba que mi vida no era fácil. Nueva vida en Nueva York. Pues sí, la película de Cédric Clapiche, producida por Clapiche junto con Bruno Levy, el guion es del propio Clapiche, y los protagonistas Romain Duris, Cécile de France y Audrey Tautou. Bueno, a Cédric Clapiche yo creo que le gustan mucho los argumentos corales, con abundancia de personajes que giran en torno a su protagonista, y de hecho así era en Como en las mejores familias. También en Cada uno busca su gato, en Petetre, por ejemplo, y en otras películas no estrenadas en España, y también en esta trilogía que cierra con Nueva vida en Nueva York. Clapiche, recordemos que dirigió en el 2002 Una casa de locos. Retrataba a un grupo de despreocupados Erasmus que convivían en un piso de Barcelona. Franceses, algún nórdico, alguna española que pasaba por allí. Gentes que volvieron a encontrarse en Las muñecas rusas, la película de 2005, y que ahora, al menos por el momento, ponen fin a su historia. Para sus protagonistas, Xavier, Isabel, Martín, Wendy, han pasado 20 años desde sus días locos de estudiantes. Al bueno de Xavier, es Romain Duris en su mejor momento, con esa pinta de golfo desvalido que lo hace tan simpático. A Xavier no le van bien las cosas. Wendy y él, como acabamos de oír, han terminado su relación y ella se ha marchado a Nueva York llevándose a sus hijos. Y también su trabajo se ha empantanado, su nueva novela no progresa y su editor está empezando a ponerse nervioso. Xavier, un poco a la desesperada y bastante aturdido, decide irse tras Wendy, no tanto para recuperarla, ya sabe que vive con otro hombre, como para no perder a los niños. Y también porque, entrado en la cuarentena, piensa que su vida tiene que encontrar al fin su sentido y desea que sus sentimientos, sus necesidades y sus aspiraciones acaben por encajar. Si no es en Francia, pues tendrá que ser en América. En realidad todo esto lo sabemos nada más empezar la película, en la que vemos a Xavier correr por el barrio chino en una especie de prólogo acelerado de sus aventuras y tribulaciones en Nueva York. Sus problemas son los de cualquier europeo en el hormiguero neoyorquino. Le abruman las magnitudes de la ciudad y no se entiende muy bien con sus estirados habitantes. Si además pretende quedarse allí una temporada, debe encontrar un sitio donde vivir. Y si el europeo de Marras, aunque sea francés, quiere establecerse en Nueva York y, por ejemplo, tener a sus hijos con él, con cierta frecuencia por lo menos, entonces el abogado que ha contratado le dirá que lo mejor que puede hacer es buscar un trabajo y desde luego casarse con una americana y obtener la ciudadanía. Bueno, Xavier de momento se ha refugiado en casa de Isabel y su novia Yu, un bonito apartamento en Brooklyn, pero sabe que allí no puede estar mucho tiempo, así que de inmediato se pone a la tarea de encontrar piso, muy caros, empleo, muy malos, y novia, que tampoco es fácil, aunque sea de conveniencia y a cambio de algún favor. Y Xavier transita a toda velocidad por la película, que mantiene idéntico ritmo narrativo, atravesando a trompicones las calles de Manhattan y debatiéndose entre trabajos ocasionales, bodas y divorcios, hijos propios y ajenos, y amores antiguos y nuevos, olvidados y recuperados, porque también Martín está en Nueva York, de visita, de momento, y cargada de problemas. Martín, la novia de juventud, es Audrey Tautou, siempre, o por lo menos casi siempre, encantadora. Cécile de France es Isabel, la amiga eterna que todo soltero tiene. Y Wendy, la ex de Xavier y madre de sus hijos, es Kelly Reilly. Las tres, siempre alrededor de Romain Duris, han atravesado toda la historia afectiva y vital del protagonista. Y Cédric Clapiz ha tenido la habilidad de hacerlos evolucionar y crecer a lo largo de las tres películas, que también pueden verse por separado. Nueva Vida en Nueva York, como las otras, tiene entidad por sí misma y se deja comprender con toda facilidad. Es el movimiento final de la sinfonía, lleno de ritmo y sentido del humor, en el que encajan todas las piezas del rompecabezas, si hace falta con la ayuda de Hegel y Schopenhauer, nada menos, para que el protagonista y el espectador inteligente sean capaces de contemplar la vida, ese carrusel de sensaciones y acontecimientos, con toda madurez y sin perder la esperanza ni desde luego la sonrisa. Nueva Vida en Nueva York, la crítica de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. ¿Qué sitúa en el puesto número 10 esta semana? Pues a Divergente. Era de esperar que la película, muchísimo recorrido, no vaya a tener. Estaba el 8, ha caído dos puestos en su segunda semana. 9. Bueno, aquí está la sensación violeta. Violeta, la emoción del concierto, se llama la película. Es un documental que ha dirigido Matthew Amos a la mayor gloria de Martina. Esto es la muchacha que hace de Violeta en las películas de Disney, claro. ¿Y que es un documental? ¿Una película, de verdad? Es un documental siguiendo a... cosa que une una imagen con otra. Sí, bueno, pues la preparación de un concierto y luego pues parte del propio concierto, exclusivamente para los y las, sobre todo las fans de Violeta. La verdad es que en toda mi vida me parece que es lo peor criticado que he leído. Es que no tiene ninguna entidad. Bueno, pues Violeta ha hecho su serie en televisión y tantas cosas, que yo creo que es lo que sigue la chavalería, ¿no? Sí. Esta película sobraba. Desde luego que sí. Puesto número 8. Pues es la película de la semana, Malditos Vecinos, dice Nicholas Stoller, que es el director, y lo dicen sobre todo Seth Rogen y Zac Efron, que son los que tienen que soportarse mutuamente. 7. Carmina Yamín, la película de Paco León, repite posición en su segunda semana. 6. Lo mismo que La Imagen Perdida, este magnífico película de animación de Riti Pan, 4 semanas en la lista. 5. 8 apellidos vascos. Emilio Martínez Lázaro la ha dirigido 9 semanas en el Super 10 y es otro récord, 9 semanas en el número 1 de la taquilla por primera vez en la historia del cine español desde que se tiene la cuenta de la taquilla, por lo menos. Nunca había pasado esto, que una película repitiera 9 veces como número 1 en la taquilla de la semana. Ni una película española ni una película extranjera. No, ninguna. Hablamos nunca de récord en España, sí, no de sí cine español. No, no, récord en España, de una película cualquiera. Y desde luego, en el horizonte de los 60 millones de euros y los 10 millones de espectadores, eso vamos casi seguro. Bueno, bueno, un día tenemos cuando ya no la vaya a ver nadie, un día tú y yo hablamos, ¿vale? Los apellidos vascos. ¿Cuatro? Pues en el cuatro está El pasado, la película de Asghar Farhadi, una película espléndida, con Berenice Bejo y Tahar Rahim de protagonistas, 4 semanas en la lista. 3. Heart, Spike Jonze, la película más veterana, 12 semanitas en el Super 10. 2. Una obra maestra, El viento se levanta, la extraordinaria película de animación de Hayao Miyazaki, su testamento cinematográfico, 3 semanas en la lista. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Bueno, pues sigue esta estupenda película, El gran hotel Budapest, de Wes Anderson. Ralph Fiennes es el protagonista, 8 semanas, las 8 en el número 1. Recomendadísima, por supuesto, junto a... Pues mira, Bruno, para todos aquellos para los que La chica de ayer todavía nos provoca escalofríos, creo que debemos ir a ver Antonio Vega, Tu voz entre otras mil, el fantástico documental de Paloma Concejero sobre la vida y sobre todo la obra de este artista. 5 años hace que falleció, efecto, ha habido críticas, problemas con la familia, seguramente sí se debe a otra cosa, vamos a verla quitándonos un poquito eso, ¿no? Porque pues sí, es un gran artista y todo el mundo habla maravillas de, y la película es un homenaje, no hay que pensar en otra cosa. José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, La rosa de los vientos. El mundo del cómic. En lo que es la semana más internacional del mundo del cómic en nuestro país, la analizamos con Raúl Sogún desde Sogún, Salamanca, desde la calle Padilleros número 11. Raúl, muy buenas. Hola, buenas. Hola, hola. Bueno, Salamanca es el único lugar del mundo en donde ahora mismo puede verse algo interesante del cómic si no se está en Barcelona o en Madrid. La tercera cita es la tuya, desde luego. Pero es que esta semana, ahora mismo, estamos celebrando el Expo Manga de Madrid y el Salón del Cómic de Barcelona. Tenemos 2 citas. ¿A cuál ir? Pues según donde se encuentre cada uno. Y si se puede a las dos muchas veces mejor, porque aunque reconozcamos que están las ciudades próximas, a veces cuesta un poquito, pero merece la pena acercarse a dos ambientes. Como comentas, en Madrid tenemos el Expo Manga, más centrado en cosplays, más centrado en el tema de videojuegos, más centrado un poquito en el ocio, más genérico y relacionado con el mundo nipón, y en Barcelona con el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que quizás sea la cita más importante del cómic en España, con una cantidad de exposiciones, performance y actividades bastante curiosa. Nos centramos primero en el Salón del Cómic de Barcelona, el Salón del Cómic dedicado, ya lo hemos comentado al comienzo de esta hora, a mí me chirría un poquito, pero bueno, al mundo de la guerra, y no solamente al cómic de la guerra, sino a la guerra en sí, pero lo cierto es que ya los nombres de los premiados, los nombres de las personas y los autores y los dibujantes y guionistas que están siendo protagonistas, como Paco Roca, son los más grandes, son los que están en Barcelona, los más grandes de nuestro cómic. Exactamente, porque bueno, tenemos además de, como comentas, a Paco Roca, a Miguel Ancho Prado, que también está allí. Tenemos una gran ventaja porque, como comentamos al principio, está dedicado a la guerra, centrado con exposiciones y, como comentábamos antes, con trincheras. Sin embargo, si tocamos los surcos del azar, que es un cómic más costumbrista, más de recuerdo, más para honrar a los que nunca se hablan, el tema bélico siempre queda detrás. Aunque claro, pues como comentábamos, siempre llama la atención, ¿no?, ver toda la performance. Y quizá uno de los cómics que más ha marcado quizá de nuestros padres fue Hazañas Bélicas. Ahora también se ha recuperado y sigue siendo un éxito de ventas, con lo cual está esa, por decirlo así, esa dicotomía. También es que recordemos que cuando muchos cómics pasan a película suelen ser space opera, y eso de que exploten cosas siempre gusta a mucha gente. Autores españoles geniales como nuestro queridísimo Salva Larroca, que presenta novela gráfica, ¿no? Sí, la novela gráfica La Patrulla X, que además ha sido estreno mundial en todo, vamos, en todo el planeta, se ha sacado a la vez, muy cercano a lo que es la película que se acaba de estrenar en casi todo el mundo menos aquí, que aquí nos han retrasado 3 semanitas el estreno. Y bueno, pues también recordar un detalle que muchas veces se nos pasa por alto y a veces es bueno recordarlo, que es el que nuestros autores dibujan y te dedican cómics gratis. Que aunque parezca a veces una perogrullada y estemos muy acostumbrados ahora que se os presenta la Feria del Libro y os vais a hinchar a firmar, aquí también ocurre eso. Todos nuestros autores dibujan cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia y similares, cobran por cada dibujo, por cada boceto que tengamos, y tienen la paciencia de acercarse, de pasarse 20, 15 minutos dibujándonos algo. Siempre es muy agradecer, porque no es uno y dos, sino que estamos hablando de que hay más de 50 autores españoles en este Salón Internacional de Barcelona. Y después el Expo Manga de Madrid. Decimos alguna cosita, porque es la otra gran cita del mundo de el cómic, en este caso el japonés, que tiene una relevancia y una penetración en la sociedad española tremenda. Exactamente, además el cartel es de Kenny Ruiz, con el que pudimos charlar en el programa 2000, y bueno, está centrado también en el tema de videojuegos, en toda la comunidad de juntar artes, de cómo unos medios pasan a otros. Se ha honrado también a Osamu Tezuka, y bueno, pues tenemos un ocio más dedicado al cosplay, más dedicado a los videojuegos, a las figuras, a talleres de origami, a talleres de aprender a dibujar japonés, a dibujar manga, a estudiar japonés, juegos didácticos y muy curiosos en un año muy importante para España y Japón, porque hemos celebrado este par de años, desde hace una temporada, el año de relación España-Japón. Nosotros tenemos aquí la Casa de Japón y se hacen muchas actividades de difusión para aprender costumbres, el tema de la ceremonia del té, el tema de poder, el significado, el poder leer, que es una cosa muy curiosa, el enseñar a los padres lo que significa la cultura japonesa, porque muchas veces cuesta el acercarse, entender que se lee al revés, que son otras costumbres muy diferentes, y el entender el por qué uno se disfraza y el por qué uno se divierte, que muchas veces cuesta, que no siempre es la tan malograda imagen de el tío con mucho pelo vestido de colegiala, sino que es gente que trabaja durante todo el año para poder presentar estos concursos, sus disfraces, y poder después ir a Japón con los premios que se le entregan. Y como autor novel, en esta ocasión ha ganado una chica. Sí, se llama Clara, ha trabajado para el jueves y para la editorial Caramba, tocando también un tema muy curioso, porque ¿qué pasa si muestras un negocio, muestras una tienda por la que pasa desde el más freak a la señora más peripuesta, a todas las capas culturales y sociales que tiene España, y cómo se relacionan entre ellas? En un supermercado, en una tienda, podemos ver a muchos autores, a muchas personas, a muchos entes diferentes, que bueno, pues conviven, hablan, comparten experiencia, incluso comparan lo que se lleva uno y lo que se lleva otro. Pues en este caso, la obra de Clara ha sido premiada como autora novel por su gran iniciativa, y sobre todo porque es una manera de contar un día a día sin que a lo mejor no somos muy conscientes, pero que tenemos que saborear, porque vamos tan deprisa que muchas veces nos perdemos lo que tenemos al lado. Raúl Sogún, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Intenso desde luego el programa de esta noche. Llegan las noticias de las 4 de la madrugada, después os dejamos con el doctor Beltrán. Buenas semanas y volvemos mañana a la 2 de la madrugada en la Unidad de Comunidad Canaria. Muchas gracias. Adiós.